Microsoft. Vamos a esta final, que aparte estoy cansado, no tengo ganas de hablar de Microsoft, me chupa un huevo. Así que espero que sea tan mala como me la imagino que es. Todo esto sale. Sí, sale, sale. Sale esto porque es tan mala como vos pensás. Te chupa un huevo porque te chupa un huevo. Yo creo que lo poco que liquidaba de respeto a Microsoft. No, para mí no, pero bueno, me van a tirar de fanboy. Yo empecemos. Sí. ¿Con qué empezó? De Kinect nada, me imagino. El 80% de la conferencia fue Kinect. ¿Qué van a mostrar? Obvio que el 80% de la conferencia es de Kinect. Si tiene. ¿Qué mostraron? Mirá, no la vi, pero ¿qué mostraron? Gears of War 3, Kinect, Halo, y Halo. Claro, sí. Y arrancaron, como era obvio, con Call of Duty 3, o sea, el Modern Warfare 3. Una demo en lo el lo peor que pudieron haber mostrado el juego. Malísima demo. Malísima la demo, porque después yo vi la otra demo que tenían para mostrar en la 3, que era todo un nivel en Manhattan buenísimo. Claro. Entonces iba todo sí, al la carajo. Verdad que lo vi esta mañana y se iba al es carajo. Buenísimo. Y la que mostraron era malísima. Malísima. Aparte, y la jugó un PT, no sabía jugar. Uno momento se chocaba. Aparte, ¿por qué se publicitan también? Le tiró raro el pad también al principio. No la daba. Pero lo que yo pregunto es: Microsoft, ¿vos tragas o escupís? ¿Cómo va a empezar la conferencia con el multiplataforma? ¿Por qué empiezan con un multiplataforma? Bueno, el año pasado hicieron lo mismo. Yo sé, con el Battle. No, el. Porque saben que están. ¡Call of Duty! Sí, igual los aplausos fueron. Sí. Nada, pocas. A ver, fue peor de lo que todavía pensás la conferencia. Fue asquerosa, fue patética. Insisto, nadie va a tomar en cuenta ya la 360 como una consola que te brinda exclusividades grosas, ni en serio, ni a Microsoft como una empresa es que de juegos. Yo no entiendo qué hace la gente con la consola que no está acá en Argentina donde la vermatineás. No entiendo qué haces con la consola. Te la metes en el orto. Pasa que vendieron tanto que según con la multiplataforma tipo el 45% del tiempo se usa para esto. ¿Cómo es el sistema que tienen de televisión por la consola? No, Julio, no. Netflix. Eso, lo usan más que, la mayor parte del tiempo para eso. Pero bueno, están todas, hasta el Wii. Sí, bueno, pero la 360 es la plataforma de Netflix. Sí, o sea, 360 creo que la gracia que tuvo es que como golpeó tan fuerte al principio, vendió tanto y la compraron todos, ya está, con lo multigarpa y las exclusividades, después los yankees ya, tienen, tipo, dormieron, ya se compraron la Play 3 y tipo americano ya está. Bueno, pero a ver, empezó con Modern Warfare, Modern Warfare 3. Sí. Bueno, después siguió siguió con lo mejor de su conferencia, que igual no es una exclusividad ni nada por el estilo, que es Tomb Raider. Es verdad, posta, ahí está. El Tomb Raider me gustó mucho. Primera ahora, vez que lo muestran en el juego en movimiento. Igual era toda una parte llena de Quick Time Events, así que. Pero la verdad se veía muy bueno. Se veía ahora, muy bueno. Si antes uno decía ¿un que Tomb Uncharted. Raider? No, es un Uncharted. No. Bueno, sí, es un Tomb Pero a ver, un Uncharted era un Tomb Raider. Vamos a preguntar, ¿es un Tomb Raider? Tomb Raider murió en el 2. A ver, aparte de eso, o sea, si Uncharted, antes decíamos Uncharted, es tipo Tomb Raider, pero con un chabón más Indiana Jones. Bueno, ahora el Tomb Raider es Uncharted más Tomb Raider con una mina. Indiana Jones con una mina. Claro. Ahora, bueno, Uncharted era Tomb Raider con flaco y al revés. O sea, mirá que era groso el Tomb Raider. Sí, era groso. Tuvieron otro gran ejemplo de cómo hacer mierda una franquicia. Me parece que artísticamente y estéticamente se ve muy bien. Tipo, me copó mucho la estética. La nueva Lara está muy bien, cómo se mueve. Me convenció mucho. Ahora no es una exclusividad de Microsoft. No, igual estuvo bueno que lo mostraran, por fin. Sí, porque no se había visto nada hasta el momento. Igual falta hasta fines del 2012, no sale. Nos cagaron la vida todos, lo pensábamos que salía este año. No, olvídate. Sí, bueno. No, pero ni siquiera mitad de 2012. ¿Es exclusivo de 360? No, multi. No, chicos, pasemos otro juego, a ver qué más hay. Bueno, ahora sí una exclusiva. Creo que ahí fue Gears of War 3. Sí, Gears of War 3. Una demo de nada, 2 minutos. 3 minutos duró. Mostraron unos mechas medio chotos ahí. Pero paren, chicos. Hay Gears of Woman también ahora. Ah, sí, están las minas. Sí. Y sí, qué sé yo. Sí, es un Gears, va a estar bárbaro. Va a rapar, listo. Pero a ver, no muestra nada nuevo. Creo que uno de los chabones que más desprecio en la industria de los videojuegos es Blazinski. Bueno, subió al vendehumo. Sí, bueno, sí, tenía que ir él. O sea. Si no, subía él. Esta vez no mostraron. Desprecio, esta vez no mostraron Metal Gear Rising. Nada. No, nada. Ni se nombró. No, pero digo, como era. Vino Metal Gear, no te 60. Chao. Sí, viene en las HD. Claro, bien las, bueno, las cosas de HD. ¿Sabes qué lo que más bronca me da? Que pero no viene Silent Hill. Ya dijeron que no. Que yo a Epic le tenía mucho respeto. Me gustaban mucho las cosas que hacían. Yo le tenía respeto por Jaja Rabbit. Microsoft 2, papi. La hizo mierda a Epic. Sí. Y bueno, eso, mierda. Microsoft ahora es el eje del mal. Es claramente, es el eje del mal. Es el eje del mal, boludo. Bueno, pero está buena la demo, por lo menos de Gears 3. Es un Gears of War. Va a estar bueno, ya está. Ahora hay bichos. Pero le dieron re poca bola, eh. Sí, o sea, re poca bola. Así nomás rapidísimo. Después. Sistema de cobertura revolucionario. ¿Apareció Skittles? ¿Apareció Skittles? No, pero no, aparecieron cosas peores que Skittles. Bueno, sí, eso fue después. Después viene Halo, la remake del 1. No. Me voy en serio. Fuera de juego. Igual convengamos. Es que, eso nos pasaba cuando mientras yo la veía. Convengamos que ya se había hablado de la remake de sí. Bueno, poneme la cortina. Año, poneme la cortina del final. Bueno, chicos, gracias por todo. Buenísimo, la pasamos bárbaro. Fue el mejor podcast de la vida. Volvemos cuando no hagan más remakes. Buenísimo lo que hiciste, Microsoft. Nos vamos, en serio. Vale. No, es que todavía no terminó. No, falta. No terminó. Bueno, es el 10º aniversario. Dijeron, bueno, lo vamos a sacar para Xbox Live. Para Xbox Arcade. Va a estar remasterizada, no es una remake igual. Va a usar el engine del Rage, del Reach, pero no se va a ver como el Reach. Se va a ver un poco mejor. Y va a tener cooperativo. Es como cuando sacaron el Half-Life Source. Y va a tener cooperativo para 4, la campaña. Eso es nuevo, digamos. A otra cosa, no me interesa más hablar. Igual, convengamos, en una 3 medio flojita, ser destacablemente malo encima. No, tenés que ser muy malo. Yo lo que digo es. ¿Cómo no pensás? Pero no dijiste nada malo todavía. Todavía no llegó lo malo. Así que imaginate. Después. Fable 4. Ahora llegó el momento Kinect. Momento Kinect. Primero, 80%. Lo único medianamente interesante. No, ni siquiera interesante, pero medianamente decente. Pasable. Mass Effect 3, otra sección de. Una sección distinta a lo que después se vio en la de Electronic Arts. Claro. Lo malo del Kinect de Mass Effect 3 es que tipo el chabón, en lugar de seleccionar la opción que quería decir de diálogo, la decía y ya se lo reconocía. Entonces lo decía el chabón. Ahora, tardás más tiempo diciéndolo que tipo es al pedo. Tuk-tuk. Es al pedo, porque aparte que me voy a quedar como un tarado repitiendo todo lo que va a decir. No, me parece que es una pieza de hardware completamente al pedo. Sí. Igual en PC tu utilidad en bocha de cosas. Acá se ríe. Le hicieron cosas geniales. Se lo desarmaron. Pero para los juegos todavía no le encuentro la vuelta. Es que no tiene vuelta. Para los juegos en sí. O sea, jugar en el aire me parece algo tan. No, es ridículo. O lo del Forza que manejas así. No. Sí, manejas con las manos. En la Wii tenés un volante para agarrar. Pero el tema es. Ay, a los juegos hay que sacarles realismo, no sacarles realismo. Es muy fácil agregarle tener realismo en una butaca profesional con un volante. Ese es el chiste de un juego de carreras. ¿Qué voy a hacer en el aire? ¿Que voy a jugar al ping-pong con la palma de la mano? ¿Cómo me estás cargando? Más efecto es. Quiero terminar esta. No me gusta esta conferencia. Bueno, de lo medianamente decente es que vos le comandabas a tus compañeros con la voz. Entonces decías, Liara, avanzá. Usa este poder. Tal poder. Claro. Y lo hacía. Igual, perdón, pero el Hello Pikachu decías Pikachu Impactrun y hacía el Impactrun. Bueno, eso lo tiraba en el chat. Sí, claro, exactamente. Sí. Bueno, por eso te digo, lo único medianamente decente. Sí. ¿Esto es lo decente? Sí. Listo. Después. Bueno, estaba lo del Ghost Recon. Ghost Recon. ¿Viste Minority Report? Ah, pero con tipo, menos onda. Solo vi eso y nada, casi. Entonces el chabón era tipo, bueno, no, porque tenés una cosa revolucionaria que vas a poder ver las armas y vos las vas a poder desarmar y mirarlas y moviendo las manos. Entonces el chabón hacía suk y tipo, y ahora decías random y te hacía un arma todo con attachments horribles y tipo era cualquier cosa y vos la podías mover y ver las armas. Ahora, en el juego vos estirás una mano y apuntás así, como te estoy mostrando con la palma. Atención. Y con la otra haces suk, tipo abrís y cerrás la mano y disparás. No. Es mentira. Sí. Visualizá esto. Sí. Mirá, cuan. Perdón. Es peor que el Angry Video Game Nerd diciendo fuck y disparando con el coso de voz del que tenía de la NES. Estamos escuchando. ¿Cómo que no se entiende? Dice Marcelo acá. A ver. Finalmente. Es verdad, hay que explicarlo mejor. O sea. Claro, con la mano así, claro. Lo que dice es que le especifiquemos cómo haces con la mano. Bueno, abrís y cerrás la mano. Claro, una mano la mantenés abierta para apuntar frente a la pantalla. Claro. Y la otra mano que acompaña para hacer el movimiento del disparo, abrís y cerrás la mano y genera el disparo. Claro, eso. Como si fuera una luz parpadeando. Ahí está. O sea, algo asqueroso. Pero para, lo que yo no entiendo. Finalmente salió algo. Claro, nos preguntamos cómo deberían hacer. Pero empieza peor que el Virtual Boy. Sí. Igual, lo que yo no termino de entender que es real, ¿no? Que es real. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un artilugio, un accesorio de una consola para usar las manos para abrir y cerrar la mano para disparar cuando la gente... una empresa donde ya le has, donde ya te diste cuenta que ganaste guita y vendiste a lo loco con una consola defectuosa que no estaba terminado, con juegos que prácticamente son lo mismo siempre, que no necesitas innovar, no necesitas sacar franquicias nuevas, no necesitas hacer nada. Que total vas a vender. Y con esta poronga vas a vender igual. Cuando empezó esta generación a Microsoft, no pensé que le iba a cagar tanto. No, pero... ¡qué bardelo! Igual esto es culpa de Ubisoft. O sea, bueno, pará, este caso fue de Ubisoft. Pará que quiero llegar a la parte del Star Wars. Sí. Pero pará, ya. Explícame un FPS con las manos. No lo hago. O sea, ponele que lo hago. Ahí te expliqué. Tendría que haber dicho, no se puede, boludo, no se puede. Ya el sharpshooter de PlayStation... es como medio incómodo, pero por lo menos es, no, tipo, tengo un arma bueno, en la mano y está bueno. Claro. Tipo, es realista. Está buena la función. Es bien. Como cuando los fichines agarrabas el LA Machine, claro, ¿cómo se llamaba ese? No, que tipo tenía la cosa gigante y tú. Eras pibe y tipo volabas. Es que para un shooter sobre Unreal esa es la posta. Para un shooter donde es como mover es un poquito más complicado. Claro. Ya. ¿Sabes qué me gustaría ver acá en el Kinect? El Train Simulator. El que. El que mueves la palanca y el tren funciona. Eso me gustaría ver. Creo que el peor juego de la historia es el Train Simulator. Sigamos. Bueno, llega el momento vergüenza ajena de la conferencia. Sí. Es el Star Wars Kinect. Star Wars Kinect. Este juego que nos había vendido en Microsoft, no sé, recordemos que el año anterior. El pasado estaban diciendo, a todos lo que les gustaba que venga Star Wars, digamos, a nuestras vidas. No, ¿cómo que no? No puedes usar el grip y tirar la fuerza con la mano. Yo ya lo dije personalmente, dejen morir a la saga Star Wars. No la exploten, no la más, déjenla morir tranquilo. No, apoyo con el. No, pero estamos hablando de BioWare solamente, muchachos. Yo no creo que haya que dejarla morir. Yo creo que hay que dejarla descansar. Decirle a John Lucas, darle luz verde a menos proyectos. Claro, digamos. Como con Star Trek, viste, déjenla descansar un poquito. Que la gente se acuerde que estaba, que pero la extrañe. Que, claro, viste. Totalmente. Pará, no sé qué. Ya Force Unleashed. Básicamente, este Star Wars Kinect, ¿viste lo que habíamos visto el año pasado? Sí. Bueno, peor. No, porque es un chaboncito, vos lo ves ahí, es un pibe, y vos ves que manda. Hace, simula tener un sable en la mano. Se ve tipo Play 2 con un poquito más. Sí, se ve horrible. Se ve horrible. Y simula tener un sable. Va de un lado para el otro. Sí. O sea, vos haces como si tuvieses un sable y sable. Suki. El personaje no hace nada de lo que vos haces. Lo hace tarde de encima. O sea, vos haces sable para la derecha, sable para la izquierda y el pibe no hace nada. No, hace tipo tarda y lo hace para arriba y sale para abajo. Lo hace, pero sale como 3 segundos después. No, sí. ¿Tiene delay? No. Tiene un delay de la san puta. No, chicos, qué tipo, grave. Y aparte no responde exactamente lo que haces. Queremos mover cosas con la fuerza, pero tampoco para, se ¿eso responde. Te está mostrando en la E3? Sí, ¿qué sí. No te puedo? En una trata de mover un auto con la fuerza. Primero no lo puede levantar, primero que nada. Segundo, cuando lo logra levantar... Pero pará, Leal, eso es porque la fuerza no era poderosa. Es un padawan, es un padawan. No tenía suficientes miniclorias para... O sea, tenía todavía el... Sos un padawan igual. Claro, tenía la colita de pago. Trata de mover y no puede y de repente le sale para el otro lado. Bueno. Claro, bueno patético. Otra cosa. Momento vergüenza ajena 2. Como creo que ponía Afro en su review. Sí. Muy buena review, muy buena. Muy buena lo que hizo Afro con la conferencia de Microsoft, me encantó. Y aparte se sacó la camiseta. Le prendió fuego también. Sí. Es que le prendió fuego, claramente. Kinect Sports 2. No lo quiero usar. Siguiente, Wii Sports 2. Bueno, después te voy a poner los GIFs del momento fútbol americano. Hay muchos GIFs. No lo quiero ver, No existe. No lo nombramos. Mira, hay cosas de PlayStation que yo también salté, como la vuelta de Sly Cooper. Saltémoslo. Ah, es verdad, la vuelta. Es verdad. Sí, hay cosas que dejaron. Como el Starhawks. Saltemos, vamos. Pero es que directamente es no hablar de nada. Claro, si vos salteás esto no lo hiciste. Es divertido. Si salteás lo malo de Microsoft, no hablas de nada. Para. ¿Vos me estás diciendo que después de estas cosas me estás diciendo de Kinect no hay otro juego? Prácticamente no, pero para. No, para, hay juegos. Ah, son una mierda. Son una mierda, pero es juego. Son todos para Kinect. ¿Qué? ¿Solo queda Kinect? Solo queda Kinect. ¿No hay ningún juego de Xbox 360 sin Kinect de bien acá? Bueno, queda uno, pero. Ya vamos a llegar. Queda uno, pero fue. Alan Wake 2. No. Mira, te puedo haber dejado con la ilusión y me cae. Bueno, llega Fable the Journey con Kinect. Un Fable que. Lo que mostraron es sobre rieles. No se sabe si va a ser sobre rieles, pero va a ser sobre rieles. básicamente vos tirás la mano y abrís y tipo tirás poderes, copado. Haces que vas en una carreta, te mueves. Esa parte no estaba mal. O sea, en un momento hacía un gesto con las manos, tipo un conjuro, y salía unas flechas así, unas lanzas. Buena. Y giraba. O sea, eso creo que era lo que mejor funcionó en Kinect de toda la conferencia. Sentido, sí. Y se veía muy bien. Pero a ver, igual es un pijazo. Sí, igual no me voy a comprar. Está claro, está claro. Y de repente llega, y de repente vos decís: ¡No! ¡Mira quién subió! ¡Tim Schafer! ¡Sí! ¡Van a mostrar algo! ¿Subió Tim Schafer? ¡Sí! Y de repente decís: ¡Se fue toda la mierda! ¡Y de repente razón! Y de repente dice: ¡Che! ¡Vengo a presentar un juego para Kinect! ¡Sí! ¡Opa! ¡Marian Mansion! ¡Marian Mansion! Ya sabíamos que estaba haciendo igual, ¿eh? Ya lo sabía. ¡Plaza Sésamo! Sí. Es un descarado. Tim Schafer presentando Plaza Sésamo con Kinect. Se sube un nene de 5 años con el papá, haciendo que juegan con Elmo y moviendo las manos de un lado para el otro. Y tipo, ¡ay, qué divertido! No, no, te juro que fue lo peor que vi en mi vida. Fue la peor conferencia que vi en mi vida. Fue el único juego de Kinect. Igual y después, que y la tienen bien hecho, pero era una. Yo que me peleaba capa y espada con que el Kinect era una verga y todo. No, está bueno. La tienen adentro, boludo. El Kinect es una verga. Pará, y me dijeron que había un juego, no me dijeron. Sí, que. Y de repente. Y de repente vas a poder ir al lugar que siempre quisiste ir con la ayuda de Kinect. ¡Vas a ir a Disney! No. Sí, y entonces es un tour por Disney y juegos con Disney. Y tipo, hay un juego de Peter Pan y vos ves dos pendejitos moviéndose. Y tampoco responde bien el control. Vas a poder explorar el parque de Disney con Kinect. Es como que sufrió una especie de involución la consola y se volvió una versión alfa de la Wii. Sí, tal cual. Sí, porque la Wii, incluso en su estado más casual y en su estado más pelotudo, es mejor que el Cooking Mama. El Cooking Mama es un juegazo. No. Es el goti al lado del Kinect Mama. Sports 2. No, tenías que ver a los nenitos moviendo los brazos así para. Tipo el chabón haciendo como Elmo, moviendo para arriba. Estaban ellos adentro y tenían que ir por un nivel, tenían que mover los brazos para moverse rápido. No. Pero, ¡ay, amo ese momento! Después. Sí, tuvo Dance Central 2 también. Ah, sí, eso estuvo bien, dejámoslo. Está bien, Dance Central. Ese juego mejor, es un buen juego para Kinect, sigamos. Hasta ahora, de Kinect, por ahora terminamos, me parece. ¿Falta algo de Kinect interesante? No, interesante no digo. No hubo nada. Interesante no hay nada. Perdóname, no hubo nada. No importa, saltémoslo, no me importa. Bueno, no, ya está. Acá Kinect duró, a ver, fue un 70%, 80% de la conferencia. No, chicos. Que se fue en Disney, Plaza Sésamo, Kinect Sports 2, Creel de Journey. Te juro, mostraron menos del Gears of War que del Disney. Bueno, y para cerrar diciendo. Acá vino acá. Es Microsoft. ¿Qué puede mostrar? No, para. Pará, pero el tema es cómo te lo presentan. Y ahora les traemos una sorpresa para el final. Y ahora vamos a tener una nueva trilogía para 360. Tú decís, epa, me muestran algo nuevo. Nueva trilogía, dijeron, no sé si para 360. Ah, ¿cómo decís que sale para otras cosas? Y le cagas. No, o sea, para otra consola de Microsoft, digamos, ¿no? Ah. Eso sea, no sé. No puede. Bueno, no llega. Vino una nueva trilogía y yo dije, al fin algo nuevo. No. Bueno, arranco un teaser. John, ya va, John, wake up. ¿Qué? Sale Master Chief. ¡Tum! ¡Tuk! Se pone a cortar acá. ¡Halo 4! ¡Sí! Chúpate una pija, no, va. No, basta. Halo 4, nueva trilogía. ¿Halo basta. 4 trilogía? ¿Qué viene? ¿5, 6? Sí, vas a tener hasta 6 de Halo. ¿Sí? Sí. Basta. Chicos, vamos a la pausa cuando volvamos una conferencia de verdad. Y un macho vinieron con la PlayStation. Dígame esos juegos que llaman PlayStation. La estación de poder. No, una cosa que envenena la mente de los niños. Él gana puntos por matar policía. Él gana puntos y adquiere más energía por meterse y tener sexo explícito con prostitutas. Y los videos los pueden ver claramente. Y acá está la estación de poder, la concha de tu madre. ¡Chúpense esa tapija de la luna demoníaca! Las cosas en su lugar. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. La oveja negra de internet. Nintendo tenía que salir a la cancha de una manera particular porque había que demostrar un show, era la E3. Claramente es un momento en el que todos salen a mostrar la carne, a ver quién gana o a ver quién tiene, digamos, algo para mostrar mejor que la otra. Todos sabíamos que iban a mostrar el Project Café Veloz. Prometían mostrar Project Café Veloz. Quiero decir una cosa antes que... El café era el humo que salía. Antes que empecemos y que Chahu cuente todo, quiero decir que igual de todas maneras me gustó cómo empezó con las imágenes del Zelda. Empezó genial y después tipo... ¿Cuándo termina esto? Había violín, había violín, había situaciones divertidas. Una banda en vivo, claro. Había la banda en vivo que estuvo emotivo. Para el fanático estuvo bárbaro. Chistecitos. Yo no soy fanático y me chupo huevo. Item. Tiririm y el pie tipo levantado. No, estuvo bien. Aparte se notaba que Miyamoto estaba disfrutando. Por momentos, bueno, pero por eso, para el fanático... digamos, ¿no? Para el fanático es grosísimo. Sí. Para el que no, yo me estaba embolando. Llegó un punto donde... A mí llegó un momento que me emboló porque yo no era muy largo. Yo la pasé bien. Se comió 20 minutos. Aparte, fácil. ¿Sabes qué? Me parece que 25 años de un juego como Zelda merecían que el pibe haga lo que tenga ganas. ¿Entendés? No, pero por eso. Como digo, se dijo, quiero 5 minas en pelotas que me chupen la pija. Una banda acá, una orquesta acá para hacerme el sonidito del cofre. No voy a hablar un choto en inglés. No voy a hablar en inglés, quiero que venga el Pancho que vino. Habló un poquito. Yo soy un chabón que caga billetes. Es una empresa violenta, histórica. No aprendiste nunca inglés. No, ¿sabes qué me parece igual? Yo sé que creo que tiene que ver con la cultura de los chabones. Sí. Porque viste que. Y aparte se dieron cuenta. Es como que. Es cultura. Pero si una yo venía a. Sí, que los franceses también, tipo. No te hablan en otro idioma. No les gusta la lengua. No, es que yo venía mirando las conferencias y venía todo medianamente, tipo. Normal. Pero de repente cayó Nintendo y fue tipo. Me mudé a Japón. Y tipo, ¿qué tal? Konnichiwa. Paremos un poco, sí, muchachos. Sí, posta. Bueno, vos que tenés un resumen más armado, ¿querés ordenarlo un poco? Sí, no, digamos, pasamos lo de la orquesta esta. Pasó mágica. La orquesta, después vino el chino. Unos mejores 10 minutos y después, bueno. Sí. Vino el chino que no entendía que vino, porque vino y como que dijo, les vamos a contar de la consola Garenia nueva de Nintendo. No, fue el que la puta que y de repente dijo, pero ahora no, después, más tarde en la mañana. Fue un oso increíble. No, pero vamos a ordenar un poquito el en realidad, Miyamoto lo que hizo fue anunciar un poco los juegos que van a salir como un festejo, entre comillas, que es un festejo. En realidad es un festejo garpado por los usuarios, sí, ¿no? Claro, nos regalan juegos ellos, ¿viste? Nos festejan a vos. Claro, es un festejo que... Sí, van a regalar algo. Sí, van a regalar lo de sí, esas cosas también van a regalar. Sí, y... No, el Forest Wars. Sí. ¿Lo van a regalar, Forest Wars? ¿Lo dijeron? Sí. Es que no es un juego, es más... Era el modo... agregado que tenía un juego de Game Boy Advance. Sí, era un juego, digamos. Bueno, las cosas es que va a salir para la Virtual Console del Link Awakening, que es el... Ya salió. El de Game Boy. El de Game Boy, sí. Que va a salir para, bueno, la 3DS. Para ¿no? 3DS porque les contamos que es como que te podés bajar juegos clásicos de Nintendo. Ya el martes, en realidad el lunes a la tarde tenías ya habilitado el store que tenía para bajar juegos clásicos y algunos juegos nuevos, digamos. ¿Ya lo nuevo? Sí. No, para eso no tenían más o menos un par de DSi. Después tenían un par de Game Boy Color. Sí, no sé, una remake. La remake de Ocarina of Time 3D, que ya. Esta semana ya tiene que estar en. Ya tenía que haber salido. Bueno, el Star Fox 64 3D. Hay. El Ocarina of Time 3D. El otro. Ahí sí, no, para. El Star Fox 64 te lo compro, Skyward. Te compro la remake del Star Fox. O sea, estuvo bueno porque pasaron el video. Pasaron y el F-Zero también, disculpa. ¿Lo sacan el F-Zero? No, muy hardcore para nadie. El único juego copado no lo sacan. No. Yo me parece que está muertísima la saga. O sea. Qué bueno que está, boludo. No. Bueno, y después, bueno, confirmaron. Miyamoto empezó a vender humo y dijo también que el último Zelda, el nuevo Zelda que va a salir. El mejor de la saga. Yo lo juego todo. Dijo, lo juego todos los días en el laburo, es buenísimo. Lean dijo algo. Debe ser buenísimo, quizás. Ojo, Grave que haya dicho es el mejor. Porque dijo. No, el mejor, pero fue como dijo, es el sumum de la saga. Sí, o sea, tipo, no sé si alguien leyó esto. El tipo dijo. Agarré a los flacos. Si este no es el mejor Zelda que hayan hecho, es el último, dijo. Sí. A la mierda. Me metió una forma presión. Laburen bien porque. Sí. Bueno, te la cree nadie, flaco, pero dale. Lean dijo algo muy clave y es: de Wii no dijeron nada. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Un año de qué para Wii? Nada. ¿De qué le sigue en este año? Entero? Mario Party 5, es 9. Terminó el ciclo de vida de la Wii. Pero pero en serio, bueno, después ya sabíamos que venía Kirby, pero no dijeron nada, o sea, no mostraron nada. No. En la conferencia sí no la conferencia nada, güey. No, en general de casi nada, todo salió después. Saliendo de la conferencia salió todo después. saliendo de la conferencia, que en sí que queda para Wii. Mario Party 9. No lo sabemos. No, no, porque por igual ponele, está el Kirby, no, que no lo, ni lo nombraron, pero está, va a estar. Claro, no, habría que mirar igual. Habría que salió, que salió un Kirby hace. Después tenés algunos multi, qué sé yo, el Green Lantern, boludo, es así. Nada de peso. No hay. No son, el único no, de peso es el Zelda. O sea, no hay exclusivos de pesos. El único que. En Europa tenés juegos que son. Sí, los, sí. Por lo menos RPG de Japón. O sea, guarda la Wii y espera la Wii 2. O sea, no, no. Wii U. Wii U, claro, la Wii U. Bueno, ya voy a llegar. Vamos a. Primero vienen los 5 de Regis. Van a hacer conciertos de Zelda durante todo el mundo. Sí. Me vendió los conciertos de Zelda en todo el mundo. Menos acá. Claro. Dice, worldwide, Estados Unidos, in all regions. Europa, Japón. Y en América Latina, maestro, no existe. No, fue país. All Regions. All Regions es. ¿Qué es eso? Sí, Africa. Europa, Oceanía. América y. O sería es la del Tec, ¿no? La que tiene las islas. Van a ser uno tipo en Estados Unidos, seguro. Otro en alguno tipo Londres y Francia, ponele y ya está. Pero en Japón. El CD alguien se lo va a comprar, claro. ¿Pero qué tipo vas al Colón? Y... Taringa, papi, ¿qué compras? Cierto, o sea. Mirá, escuchá, así estamos. Bueno, después entró Iwata. Sí, con su inglés particular. Se peinado otro, ¿no? Reconozco que lo pude entender. Sí, sí, yo también se le entendió. ¿No tiene los ojos muy de alcancía? De paseo. Porque es un poco, es muy de alcancía. Es malo, ¿eh? Hoy estoy malo. Entró Iwata, empezó a hablar de... Bueno. Empezó a vender, digamos, la nueva consola. Dijo que... Creo que reconoció como... dijo, some say, they say, dijeron. Como diciendo... hay consolas que se acercan al jugador hardcore. Hay consolas que se acercan al jugador. Y ellos dicen... Eso es importante. Lo que está diciendo es muy importante porque... Claro. Para mí ese es el mensaje de la conferencia. Claro. Y hay consolas que se acercan al jugador casual. Del dicho al hecho hay un... Yo creo que hay consolas que se acercan al jugador y jugadores que se acercan a la consola. Sí, está bien. Totalmente. Pero digamos que... A ver... Hay una las consolas quizás apuntan, hay consolas que apuntan a un público en particular o que le da más bola a cierto público en particular. Es obvio que los primeros 2 años de Wii fueron casual. Igual, quiero decir los cosa. Últimos 2 años empezaron a darle un poquito más de bola al hardcore, pero Wii es una consola orientada al jugador casual. Y por eso mismo tiene ciertas limitaciones que hacen que no sea posible apuntar a otro tipo de jugador también. Uh-huh, exactamente. Justamente, o sea, la máquina en sí es una limitación. Claro, lo dijeron. Últimamente. Sí. Dijeron también en la conferencia, me parece. En la conferencia lo que dijeron es claramente, nosotros hicimos la consola es apuntada al jugador casual. Lo que queremos hacer ahora con esta consola es tratar de apuntar a todos los jugadores. No, porque en realidad la Wii cuando la vendieron como que era para todos los jugadores. Obvio. Y no era solo para el jugador está para casual, todos, digamos, de verdad, ¿no? Pero bueno, está bien, esta podría ser la aposta, digamos. Puede ser, qué sé yo. Lo que ellos le quieren meter es la tecnología de última generación junto con sus ideas y sus personajes para hacerlo para todos. Esto o es sea, lo que... de última generación hace un año y medio. Pero ahora vamos a comentar bien. Vamos a ver, a la Wii U, sí, que es importante. No sabemos todavía. Igual, o sea, después de este discurso, lo que yo me quedé pensando es, ¿y Iwata? Claro. Y dijo, sí, pero vamos a hablar dentro de... Un poquito más adelante. En un rato. Y empieza a poner, vendehumo, la persona cuando yo la veo automáticamente pienso en Chahu, mi vendehumo favorito, Reggie. Chahu, yo tenía una teoría. Es un capo. Es un capo. El chabón entra y empieza a vender humo y nadie le puede decir nada. Porque el tipo dice, esto es así, pa. Y cuando el chabón habla, nadie habla arriba de él. Es un grosso. Que igual quiero decirte que compite mano a mano con Jack, te vendo mi auto usado, Treton. Treton es un vendedor de autos. Ojo, están ahí. Yo los quiero ver jugar al póker. Ojo, ven esos dos. Son dos vendehumos. Bueno, Reggie, ¿qué dijo Reggie? Reggie dijo. ¿Cuál tiene más cara de garca? Jack Tretton, ¿no? Jack Tretton. Porque Reggie tiene cara de oye, acá en Colombia no pasa nada. Pero no. Es un escenario del cartel peligroso, aparte. No tiene cara de garca. Pablo Escobar. Yo si no lo escucho, pienso. Oye, que aquí en mi tierra solo vendo yo, carajo, Solo vendo yo mi mercancía. Claro, tiene esa onda, sí. Es el malo de una película de Sí, Star sí, sale y se va maluco. No, lo que dijo fue básicamente que, bueno, los escuchamos a ustedes. Ustedes quieren experiencias profundas, pero quieren jugar lo que vienen jugando siempre. Ustedes quieren, bueno... ¿Controversia? No hay problema. Es como diciendo, somos grosos, siempre innovamos, lo vamos a hacer. Sí. Agarramos a Link y lo hacemos del SAS. En ese momento yo pensaba que... Yo me estaba como agarrando y decía, opa, se va a venir, sí, van a tirar la posta. Sí, porque... Estaban generando un build. El tipo empezó a hablar. Ojo, el discurso que dio no estaba mal. No, está bien interesante. El discurso está perfecto. Y por eso me llamaba la atención y yo dije, epa, este año... Pelan pijita, Pelan pijita. Y sí, pero era una pijita muy chiquita. Pero Bueno, ahora lo echamos. Bueno, lo que pasó básicamente es que era una pijita con 5 grados bajo cero, tipo en pelota. Hace frío. En fin. No, mostraron obviamente lo que es el lineup de juegos para de acá a fin de año para la consola Nintendo 3DS, que bueno, venía teniendo un catálogo, la verdad, que de lanzamiento horrible. Hubo cinco juegos que los presentaron tipo este, y tipo todos los demás dijeron, ah, bueno, y estos después. Sí, pero es muy de Nintendo hacer. Estuvo bien igual. Me gustó. Presentaron lo suyo más. Empecemos con los 5 juegos de Reggie. Mario Kart 3DS es el juego que va a salir. Eso no me gustó. A ver. Me gustó. Está perfecto. Hay un celular que está haciendo ruido. No sé quién es el celular. Bueno, el mío no es. No sé. Vamos a apagarlo, pero no importa. Sí, loco, apaguen los celulares. Yo lo tengo apagado igual, pero lo apago. Todo bien. Yo lo tengo en avión. Con el Mario Kart, todo bien. Pero me parece que, o sea, a mí lo que me revienta es que lo presenten con tantos bombos y platillos. Una cosa que ya. ¿Cómo lo van a presentar con bombos y platillos? Es un juego que vende. Es el Mario Kart. Que vende el Mario Kart. Explíqueme. A ver. Pero acá son dos discusiones distintas las que tenemos. O sea, a mí no me gusta. Son dos discusiones distintas las que tenemos. Sí. Si no, a ver, el gamer a nosotros, que Mario Kart de Wii sigue vendiendo ahora como. Pero a mí no me importan las ventas. Está bien. No, está bien, pero a Nintendo sí. Claro, o sea, ya ¿cómo sé, van a ya el juego? A ver, ya sé. Pero ¿qué cambió del. No molesta. Te digo el primer Mario Kart, pero tres Mario Karts atrás con este. ¡Los tragazos, Cupis! Tres Mario Kart. Si vuelan ahora los autos. No, el juego. Pará, a ver. ¿Cuántos salieron? Pará. La única edición. No, salió el Double Dash, que es el de. Bueno, el de Nintendo 64. El Double Dash de GameCube. El de GameCube y este. Y el de Wii. Bueno, y los de. El de DS. El de DS es el remake del de 64. Exacto, sí. Van el remake, es el port. Lo que tiene es el. Bueno, básicamente lo que cambió en Wii y en DS es el modo online, digamos, que no había online. Entonces, bueno, se puede jugar en línea. En lo que es de estos 4 jugadores en Wii. Es lo único. No hay mucho más que agregar. Es un juego que la fórmula funciona, punto, ya está. Ah, sí, en el de GameCube tenías el cooperativo para dos en el porque mismo para lugar, ellos, pero eso fue una cagada. Porque para ellos es una franquicia importante. El FIFA 9 funcionaba y sin embargo del 9 al 11 cambió un montón. O sea, claro, no funciona. No funciona el Boys. Ya, no funciona. Claro. Se le sacaron cosas. Dejaron funcionar un montón de cosas. Bueno, como el Killzone del 2 al 3. Pues lo único bueno que tenía se lo sacan. No, lo único, la novedad es lo del tema del ala delta que se abre cuando estás volando. Perdona, pero el humo mismo que genera el juego te hace volar, te hace planear. Y después te vas abajo. Es independible, boludo. Para mí, no, pero yo quiero decir una cosa, porque quiero que aclarar esto, porque lo quiero decir ahora, que es un momento en el que la conferencia se. Yo quiero decir una cosa, A mí me gustó la conferencia de Nintendo y voy a decir una cosa de abogado del diablo. Ojo con Nintendo, porque Nintendo trajo el movimiento y lo chuparon todos. Siempre está inventando cosas nuevas. Y la yo te digo una cosa. Después en Sony vamos a hablar. Que hubo cosas. Uy. Basta, chicos, no se peleen más. No. Pero es muy gracioso este intercambio. Sí, claramente. Por eso tengo que mediar como Mauro Viale, pero me encanta que se peleen. Cádense a piñas. No, por favor. No, quiero decir una cosa. Hubo cosas que la gente aplaudió, que yo me di cuenta en todas las conferencias que fue. Y me parece que todos aplaudimos. Que es la interacción entre tu portátil y la consola. Y ojo que Nintendo tiene eso para su consola. Tipo, supone que vos, tipo, no sé si va a tener esa velocidad, pero es como que estás jugando y de repente. Ojo, a mí me gustaría. Yo ahora tengo mi tele en mi cuarto, me hago la paja solo, todo, pero ponele. Estaría bueno que vos tenés 15, llega tu viejo al living y tipo te dices, poneme, porque me ha pasado, ¿viste? Cuando dice, poneme el béisbol. El padre era tipo medio golpeador. Y el pibe hace, ¡siki! Y lo lleva a la. A mí me gustó. Ya vamos a llegar. Por eso. Ya vamos a llegar. Ojo. Bueno, el otro juego es el Star Con Fox, Nintendo. Que también para 3DS. Otro, que tiene ese el... también fue. Sí, igual. Sí, ese el, no el... lo veo tan remake, es más port, digamos. Sí, sí, malísimo. Sí. Pero igual. Lo voy a comprar porque no tengo. El modo muy rápido no tengo. Tiene un 3 vs 3. No, tiene el modo multiplayer que se puede usar con giroscopio y te mueve, te filma. Lo de la cámara, te filma mientras estás jugando. Está jugando y pone la cara de quien perdió. Sí, pero aparte, te está mostrando el video y se ve que se ve re lenta la cámara. La cámara es tipo. Lo interesante. La cámara VGA, claro. Lo interesante sería jugarlo más abajo. Es VGA. Claro. ¡Ah, me ganaste! Cuando tenés los huevos como pochoclo, de jugar ese juego y del humo que tenden y empiezan pa. Empiezan a saltar los pochoclos de las pelotas. Vos escuchás tipo. Y dice, ¿qué es eso? Y es el pito de alguien mirando a la cámara de Nintendo DS, ¿viste? Pim, pim, pim. Okay. Bueno, no, tercer juego, Super Mario 3DS. Che, yo te digo una cosa, sí. La va a romper. Sí. La va a romper, sí. Y me la voy a comprar solamente para jugar el juego. Saltarlo como mapache es y como puse en la nota, como puse en la nota. Me gustó que apareciera el mapache, me encantó. Sí. Como decimos acá en Asper. Es la cosa que con lo que te lo venden, o sea, como el mapache, dice. Como decimos, como decimos acá en Asper, dice en la nota. Siempre es bienvenido un Mario de plataformas. Sí. Porque es así. Sí. Siempre. Pasa que meten cosas nuevas. Coincido. Y hasta lo digo yo, Pero fíjate que Nintendo tiene esas cosas que es galáctico, que de repente tipo piensan algo y dicen, o sea, como que realmente tiene un pensamiento gamer para las cosas. Es como, sí. ¿Te acordás el mapache que era un golazo y a la gente le encanta? Metelo en el nuevo. Y tipo, sale un juegazo. Gamer o ladri, para, ya lo sé. ¿No lo querrías jugar? No, pero es que te doy mi pija, por favor. Pero te estoy diciendo que sí, pero igual, es como, a ver, no me deja de parecer todo el concepto ladri, por más que son juegazos. Y mira, yo me perdí. Ya el próximo, si te pone una mapache ahí más ladri. Yo me perdí un montón de cosas. Seguramente viene el Super Mario 3DS 2 con dos mapaches. Me perdí un montón de cosas. Y con Yoshi. Claro, porque en el otro sale el uno Mapache y Yoshi. En el otro Yoshi. En el otro Luigi. Y en el otro. Es un juegazo. Pero ya lo sé. A ver, no me malinterpreten. Todos los juegos de Wii son juegazos. A eso voy. No, todo el lineup, el first party, digo. Claro, Mario. Tampoco. Metroid, bueno, sí. Sacaron muchas cosas que nada. Lo que son sagas emblemáticas, digamos. Bueno, a eso voy. Donkey Kong es un juegazo. Sí. Pero a mí pero no me deja un Donkey Kong que era una pija. Sí, perdóname. Pero no me deja de, bueno, pero el último digo. El último sí. Claro. Pero no me deja de tipo de parecer siempre lo mismo. No, ¿entendés? A mí no. A mí cuando Nintendo saca un juego como el Super Mario, digo, por eso es Nintendo. Pero es que de última, pues fíjate que tampoco hay tantos juegos que funcionen como el Super Mario, o sea, en no, el resto, obvio, de las consolas. Entonces vos decís, entonces, es que no hay nada que funcione como... Claro, es un plomero que come hongo, boludo. O sea, les ganó a todos, sí, papito. Pero, o sea, retírense, maestro, retírate. Retírate. O sea, le meten tipo poderes, pibes que caen de la luna. Y Mario es un plomero, maestro, tipo. Y salva a la princesa en todos los juegos. No tiene historias tipo, oh, Mario, the princess is missing, mandale baliza. Y tipo, juegazo. Juegazo. Obvio. Genial. Bueno. No, así que bueno, por lo que vi, una cosita más. ¿Cuántos no querrían que pase eso de hacer remakes con tantos juegos que se perdieron en el tiempo? A ver, le ponen cosas nuevas, porque por ejemplo, el Super Mario DS, que se juega como una especie de Mario 64 medio raro, y que le pongan tipo cosas como el mapache para recordar el retro, pero y por ejemplo, los anteriores, en un momento vi que Mario, por ejemplo, tiene un por de hielo. Como que le ponen cosas a Mario para que siga evolucionando. El hongo que te hace grande. Claro. Cosas, como que intentan. Está bien lo que hacen. Sí, ya está. Bueno, Mario Galaxy es un concepto totalmente nuevo, o sea, cuando lo presentaron. Claro, obvio. Sea, no es que tienen tipo la gallina de oro. Traen siempre los mismos personajes, pero bueno, funcionan. Sí. A ver, y han creado también el Pikmin. El Pikmin, por ejemplo, también es una saga que crearon. Que está bastante copada también. Sí. Yo no me vi nada. Se confirmó para la nueva consola. Para la Wii U. Lo van a pasar a la nueva consola. Igual, o sea, Athena la secuestraron 3 veces y era buenísimo, Caballo. No. Ahí estamos hablando todos a la vez. 4. No mostraron una pija, ya jugaste. Ahora llegamos. ¿De qué? Ahora llegamos. Bueno, Kid Icarus Uprising. ¡No! Eso fue. Che, vos pusiste buen voice acting ahí. Sí, a mí me pareció que estaba. A ver, para lo que era. Para lo zafa, que era pero en no el sé. Trailer se veía bien la cosa. Se ve en el trailer. A ver, no, se ve bien. Como me lo están vendiendo, digo, bueno, pero bueno. Después, cuando vos estás jugando, es una garompa, bueno, sí, obvio, pero por lo que. A mí me lo vendieron el juego. Aparte del multiplayer 3 versus 3. Me gustaba el dash que hacía aquí, Icarus. Y bueno, Luigi's Mansion 2, que lo presentaron como. Sí, aparte como el único anuncio real, porque todo el resto lo habían anunciado. Fue el único nuevo, no habíamos para 3DS, que de ellos, digamos. Exactamente. Menos mal, porque la verdad que yo lo estaba esperando. ¿Puedo decir una cosa que quiero decir de Luigi's Mansion? Están haciendo para Wii encima. Que yo jugué muy poquito el primero, igual es un juegazo en el sentido de que es un italiano con una vacuum cazando fantasmas y me parece galáctico. Pero me pareció un poco fácil. ¿Viste? Cuando es que había no pocos fantasmas. No era complicado. Aparte era muy cortito. Era casi una demo tecnológica. Vamos a ver. Claro. Lo primero que salió para claro, Nintendo, claro, sí, claro, sí. Claro, claro. Pero fue muy. A mí me divirtió mucho el juego. Sí, vos estás diciendo que Nintendo tiene una especie de fetiche con los italianos de la clase obrera. Sí. Sí. Es que no entendés. Yo creo que Nintendo, tipo, están los chabones diciendo, che, ¿qué hacemos de nuevo? Están tirando tipo pelotas contra la pared y de repente uno dice, ¿y si hacemos otro Mario? ¡Dale! Y se empiezan a tipo a limpiar todos. Y dicen, ¿y ahora? Y no, pero otro Mario no da. Bueno, usa Luigi. Claro. Está ahí, ¿entendés? Ya sacamos 10 Mario, saca un Luigi. Claro. Vale, para cambiar un poquito. O sea, solamente el escuchar tipo, oh, Mario, oh, aparte, Phantom. Va como aparte pibre. A Luigi hay que bancar. Oh, ya Luigi lo manco, ¿eh? Tiene mucha banco. Yo lo banco mucho más lo que banco. Mario. Me encantaría que un día aparezca tipo Luigi garchándose a Peach. Sí. Y le dijese a Mario, ¿qué onda, salame? Vos te comés mi bigote, yo me conto tus mostaroles. Pim, no. Pim, pim. Luigi Mario. ¿Qué más hay? Okay, así que Mario y Luigi Mario. Bueno, después hablaron básicamente, bueno, el Pokédex que presentaron. No. ¿Alguien me explica de qué se trata? La foto del chabón del Pokémon, boludo. Porque aparte, no. Ahí todos los niveles de Rigote hicieron. Vos tenés que saber lo que es un Pokédex. No, sé lo que es un Pokédex, pero lo que digo es, no, es eso. Aparte vende humo, porque él dijo, y como todos saben, la mejor Pokémon, y la gente hizo, bravo, y de pronto dijo, pero no se viene el de 3DS, ¿eh? Sí, igual estaba, ya había salido el día anterior. Es el Pokédex, lo voy a presentar. Ojo, es gratis, está bueno, pues. No te sabes. Pokémon, porque me lo regalan, está bueno, tipo. Y para, bueno, no les gustó lo que hicimos, no, pero se viene la Xbox 360 Slim para todo. ¡Dale, mandale, cobro! Pensé que te lo iban a cobrar igual. Yo dije, son capaces cuando lo anunciaron. Pero después nadie me explica lo que no. Porque el tipo dijo, así como en el mundo virtual, en el mundo real. Y yo dije, cagamos, tipo. Listo. Le saco una foto a Paquito y lo meto, tipo, adentro y que vaya corriendo. No entendí lo que pasó ahí. Posta. Es no que entiendo. Te puedes sacar los fotos. Vos te pones en tu casa, en un usa la realidad aumentada. Usa la aumentada. Agarras al Pokémon. Lado. Y te lo pones al lado tuyo. Ah, pero no podés cazar nuevos Pokémones. No. Con los coleccionás. Es una forma de coleccionar. Es un Pokédex. Ah, que otros amigos te pasan. Exactamente. Y después, y claro, y con los Pokémones podés poner... Freaky time. Y con los Pokémones ponés fotos. Porque yo siempre quise tener fotos en Facebook de Blastoise conmigo abrazado así. Mi amigo Blastoise. Y abajo tipo un cartel. Yo y Blastoise rompiéndole en Baires. Sí. Estás en Kaix. Sí. Soy Blastoise. Mándale cumbia. Jinx tirándome el petizo. Y tipo, parece Jinx así. Tiki, con el tiki. Sí. Y abajo pones, igual fija que garcho todos los fines de semana. Y tipo, parece así con Blastoise. Bueno, dale, ¿qué más hay? Bueno, después el video este de las terceras partes para la de Interés DS que presentaron, bueno, Resident Evil y Ace Combat. O sea, todo sí, lo es que combat, ya se sabía, Resident más o menos. ¿Qué más vimos? El Snake, lo mismo que presentaron el año pasado. Sí. Anunciaron un nuevo Tekken para la 3DS. Sí, eso sí. Se ve del orto, increíble. No lo puedo creer. ¿Se ve bien? No, es increíble como se ve. Mirá. Para mí no es verdad. Para mí no es verdad. Demasiado bueno para ser cierto. Es demasiado bueno, dicen que corren a 60 FPS en 3D y se ve de orto. Puede ser una cosa. Puede ser. No importa, putenme, no pasa nada. Mucho así humo. Como digo que Sonic se murió, chicos, maten a Tekken. Sí, ¡mátenlo! ¡Buena onda! La verdad, buena onda, fue un juegazo. Bueno. Perfecto, mátenlo, chicos. Sí. Déjenlo morir. Sí. ¿En esta de 3 presentaron? Sí. 4. Para Wii U también está, hay otro más. Sí. Así que ya vamos a llegar a cada bueno, uno de ellos. ¿Te venden los clásicos ahora de NES en 3D? También regalaron el Side Bike. Sí, dijo. ¡No! Pero vamos a regalar el Side Bike. No lo probé todavía. Dicen que está bueno, pero no lo probé todavía. Es increíble cómo apelan a lo sentimental. Sí. A lo aparte, te acordás, tipo, pero si no lo sentimiento, si te ibas de la pantalla, se veía sonido. Escuchás el Side Bike y dices, tipo, además, ¿ves? Aparte en la conferencia Reggie dijo Excitebike, la peló, viste, dijimos somos re grosos. Excitebike va a tener 27 años. No se puede ser más retro que eso, dijo en la conferencia. Sí, bueno, la tiene atada. Oye, chico, que no se puede ser más retro que lo que estoy mostrando. Bueno, no sale el Pong para 3DS. Y más o menos, No sé cómo va a salir en 3D, pero viste. El de boxeo de Atari. Y bueno, y llegó el momento del nombre, que bueno, la explicación que dio fue buenísima. No, fue buena, por lo gracioso. Fue muy gracioso, porque aparte no, fue... El chabón los huevos que le pone a toda la pelotudez que dice es Galáctica. Básicamente es así. Yo lo puse en mi nota. Así como Wii sonaba Wii, nosotros, ¿sí? Porque todos nosotros nos divertíamos jugando junto con la consola. Este es un vendeú. Ahora no solo, pero esto es textual de Reggie traducido. Ahora no solo mantenemos esta premisa de divertirnos nosotros, sino que también está aplicado a ti, to you, y en el momento parece Wii U. ¡Muy bien, Reggie! ¿Cómo vendieron humo? ¿Cómo vendieron humo? ¿Cómo te chico, no venga más. Pensar que otras empresas lo único que hacen es agregar un número. No, ellos. Es que hubiera sido mejor. Agregar una palabra. Claro, viste. Quiero decir algo en serio. Wii 2 iba mejor que lo que hicieron. No, para mí no. Project Café era mejor, boludo. Para mí sí. Ya hay un problema con la 3DS. Se llama casi igual que la DS. Mucha gente la está viendo como piensa que es una revisión. Mucha gente, claro. Es la misma consola. A eso voy. No para mí, por eso para mí, que siga teniendo Wii en el nombre, le va a jugar en contra. En puede ser, puede ser, sí. Porque no es algo que se desliga. Te trata de pelotudo. O sea, dos, tres, cuatro. Mogólico. No te equivoques, salame. No te equivoques, salame. O sea, sí. o sea que hay gente que anduvo buscando las 358 versiones que faltan de la Xbox. Sí. ¿Eso estás diciendo? Sí. Dame la Xbox 360 grados. Sí. No, porque para mí, si se quieren desligar del concepto de Wii, no, o sea, desde el vamos ya desde el nombre no te estás desligando. No. El tema es que no se quieren desligar del concepto de Wii. No. Quieren meter más. Quieren meter algo. Quieren meter los algo que le faltaba. Es como Boscas. Así el pasa el boss. El original de la consola era ese, de todos. Pero después se nota que la pifiaron con el tema del procesamiento. Pensaban que estaba todo bien, que iban a ser exclusivos y iban a meter mucha gente, pero no. Le salió mal. Sí. A mí no me parece es bueno el nombre. Bueno, pero también salió antes que las otras. No van a sacar el nombre que justamente tiene una base de usuario de 86 millones. La que salió antes fue la Xbox. Es como sacar el PlayStation a la Play 3. Bueno, pero entiéndanme, yo no mido las cosas en números. Entiéndanme, a mí me chupa un huevo. Él es visceral. Yo voy al digo, la cabeza del gamer. No, a ver, el que diga, bueno, la cabeza del gamer de PlayStation, porque es la de él. No, igual. No. Para el caso, eso entonces, falta sin pelota. Eso falta que sin mató pelota. El lugar. No, igual, quiero decir una cosa. Yo creo que hay un paso y un paso. O sea, creo que la conferencia de Nintendo tuvo cosas desagradables. Pero al mismo tiempo pienso que ojo con Nintendo, porque siempre al final dice: ah, bueno, hicimos una cosa pedorra, pero te rompimos el orto. Siempre, son los que menos invierten y los que más recuperan. Pero a ver, lejos. Insisto, ¿a nosotros qué nos importa? ¿Lo que venden o los juegos? No, pero no está mal lo que venden. No es mala calidad lo que venden. Claro, pero no es solo lo que venden. El problema es que en el 2006, cuando presentó el control de Wii, todo el mundo estaba diciendo, todas las compañías, no va a funcionar bien, es incómodo. Lo mismo que se está diciendo ahora del control de la Wii U. Y al final salió PlayStation todo. Move, salió, bueno, el Kinect es otra cosa, pero es peor todavía. Pero PlayStation Move es no, tipo, no, se sumaron todas. No sabemos qué hacer para ganarte. Es igual al Wiimote, o sea, aparte todo. No sabemos qué hacer para ganarte. Corto. Sí, tranquila, mejor, pero igual no, pero a ver, para. ¿Alguien puede dudar que Nintendo revolucionó? No, pero nadie lo niega. Por eso, ¿por qué no esperamos a ver lo que van a hacer con la? Sí. Yo quiero decir una cosa. Te pregunto, de todos los usuarios del foro, de todos nosotros, somos gamers, en serio. ¿Cuántos su consola de cabecera y la única ponerle es la Wii? No creo que haya. Por cómo apuntó Nintendo. Bueno, eso, okay, pero vos, no, pero ¿cómo vos le cambiás esa mentalidad al gamer? No, pero vos estás en un mercado particular y ellos apuntan a otro mercado. Está bien. Es como si estuviésemos en una casa de. Pero ellos de ahora apuntan crítica a este libros. Mercado, ¿eh? Apuntan a nosotros. Ahora. Claro, a eso voy. Bueno, pero antes apuntan a otro público. Ya sé. Y para ahí te voy a decir una cosa. Y la gente que compró casual, ¿qué pensás que va a comprar ahora? No, va a seguir con lo mismo, obvio. Bueno. Ya sé, pero a esto voy. Escúchenme, no me dejan terminar. Vamos a ver eso. Si ellos quieren acaparar este público, de nosotros. Kinect. Uy, Dios mío, no. O sea, ese humo. No venga más. Vamos a ver para qué lado va. No venga más, Kinect. Si quieren acaparar este público ahora. Está bien, obviamente que de lo comercial es mejor que le sigan metiendo Wii a todo. Todo tendría que tener Wii porque es lo que va a vender. Pero digo, como que no me lo desliga. Pero igual, el gamer que sabe, el que ve que es una consola distinta, le chupa un poco. Podemos seguir porque quiero escuchar, porque hay juegos que los nombres son interesantes en Wii. Sí. Vamos con eso. Bueno, sigamos con la conferencia. Lo que pasó básicamente en la conferencia es, bueno, después de mostrar el nombre, mostraron el control. En realidad lo que Nintendo presentó, y la crítica que yo le hago básicamente, es un control más. ¿Sí? Es que la consola ni la mostraron. Porque la mostraron la consola. Esta es la consola, se ve. La mostraron como una Wii, pero no mostraron. Pero digo, no es que cayó un chabón y dijo, esta es la consola. No. Eso voy. Esta estaban de coté, estaba ahí escondidita. Está bien. El problema básico acá es. El control me parece una buena idea. Es una cosa, es como que. Yo igual estamos medio en desacuerdo con Leán, porque yo, para mí, es como que ellos presentan este control, pero no se desligan de todo lo que pasó con Wii. O sea, ellos lo que hacen es meter un control más en el juego. A ver, ¿qué podés hacer vos, desarrollador? Sí, lo podés combinar con Wii Fit. Lo podés combinar con todo lo que salió para, claro, Wii, con Wii, sí, con Ancha, o lo que sea. Los ejemplos fueron lamentables. Sí, sí, sí, los ejemplos no. Pero recién empieza, obvio que sí. No me gusta ver que tira una estrellita ninja así, sí, y no me parece galáctico. La del gol. Vamos a comentar. Pero tienes una cosa, vamos a comentar cómo es el control para que vea la conferencia. El control es: tiene una pantalla de 6 pulgadas. Tiene dos sticks analógicos, tiene, bueno, dos gatillos, dos botones laterales, 4 botones frontales, tiene, bueno, acelerómetro, tiene giroscopio, micrófono parlante, tiene para enchufarle auriculares. Tiene todo lo que tendría una 3D, una DS o un control de Wii, digamos. Es básicamente eso. Y tiene, obviamente, como si fuera una consola portátil. Digámoslo así, tiene casi todo lo que tiene una PlayStation Vita. Sí, más o menos. Una pantalla todavía más grande. Bueno, a mí eso es lo que me preocupa. Yo lo que digo es... Es una opinión igual lo que te voy a decir, ¿eh? Es una... digo... Ahora vamos a hablar de Sony, de PlayStation, que es otra conferencia que todavía no tocamos. Pero lo que digo es... PlayStation Vita... Se ve de una manera espectacular. Se ve tipo, sí, maneja un, o sea, mueve un Uncharted. O sea que realmente se ve muy bien. Y la verdad que los juegos que vi de Wii, que ahora vamos a comentar, de Wii U, la verdad que tienen unos gráficos bastante parecidos. Yo no entiendo de especificaciones técnicas, pero supongamos que tengan una especificación técnica a nivel potencia siquiera parecida. PlayStation Vita también se conecta con PlayStation 3. Entonces digo, entre comprarme tipo una consola entera que no me representa, sí, un nuevo decir. El problema es que PlayStation Vita es una consola. Claro, vos la puedes usar sola. El control ese vos no te lo puedes llevar a Bondi. No, pero esto es lo que pasó con Wii y lo que pasó con Move. Move no tuvo éxito porque fue un accesorio. Claro. Wii vino con el control, claro, de serie. Claro, el control te vendía la consola. Exacto. Entonces, sí, vos te compras una Wii U y te viene el control. Todos los usuarios, todas las personas que se compren una Wii U van a tener el control. No todos los que se compren una Play 3 van a tener una Vita. Claro, y eso, para, desde el punto de vista de un desarrollador, es muy importante. Claro. Porque la base de usuario al que vos apuntás es mucho más grande. Entonces, ese es... Bueno, te vas a poner a hacer cosas para un cierta consola que quizá no la tiene nadie o no puede no tener éxito en su futuro. ¿Y qué haces? ¿Te lo metes en el orto las funciones que hiciste? Exacto. No, es importante, ojo, los desarrolladores pasando diciendo a mí me gustó, sí, es un voto de confianza. Sí, es que para mí, como decían lo mismo de Wiimote, y bueno, ya vimos lo que hicieron. Nada. Está enojado, sí, Leandro, y está, sí, enojado. Pero es verdad, todo esto es vendura de humo hasta que no veamos algo concreto de nadie. Exactamente. Entonces, el error para mí viene en la presentación y no, sí, tanto en el aparato en sí. O sea, fue me parece que fallan en la presentación. No trajeron nada, no mostraron la consola en uso. Le tenían una orquesta, chicos. Sí, obvio. En uso, no me mostraron, no un chabón en piso usando la... Bueno, espera, a eso voy. Aparte, obviamente, de este... Creo que comentó un poco más de control para la gente. Perdón. De este, comentemos la función principal de control. Sí, la función principal de control es la diferencia con lo que decías vos. Claro, poder jugar en streaming, o sea, en conexión con la consola, utilizando el juego que yo tengo en la TV, lo puedo jugar directamente en el control. Claro, o sea, es un toque y... Puedo prescindir de la televisión y puedo jugar directamente en el control. O sea, puedo jugar, ¿sí?, y tocarme. También. Claro. Las dos cosas. Todo lo que vos quieras. No solo eso, sino que vos... Depende de las manos que necesites para que el control. Que tengas un par de servilletas. Claro, no solo eso, sino que vos también podés utilizar la televisión con el control, ¿sí? O utilizando contra la televisión el control apuntando, ¿sí? Porque tiene también un giroscopio, tiene una cámara, toda una cosa media mística, parecida a lo que es el PlayStation Move, digamos, por el tema. Y, sí, y aparte de eso, también vos podés desligar el control del juego. O sea, vos podés tener un juego en el control y otro en la televisión, o lo puedo jugar por separado, puedes tener, sí, un juego separado, o poder tener 3 jugadores jugando en la televisión y vos siendo un cuarto jugador en el control, teniendo otro tipo de función dentro del juego. Ojo, te voy a decir, ¿sí?, una cosa, Nintendo, una vez más, o sea, está bien, nosotros decimos, sí, bueno, mala la presentación, hubo cosas que no quedaron claras, no vi un chabón en el piso jugando, pero Nintendo, una vez más, te muestra lo que va a hacer para el futuro mucho antes que las otras compañías. Bueno, o sea, sacó la sábana y dijo, acá está mi P, papá. Apuntó al futuro, no hay duda. Ojo, fue la única que vino y dijo, tengo otra consola hecha y derecha con el pensamiento, bla, bla, y está acá. Las demás, tipo, sí, bueno, veremos. No tienen apuro igual. No. Sí, eso me parece. No tienen apuro. Pará, Nintendo, sí, tampoco. Sí, no, rompió el orto, sí, en ventas. Sí, que tiene. Está bien, tiene apuro, bueno, porque tiene apuro. Si Nintendo no muestra esto. Está bien, pero lo mostraron. están haciendo las cosas bien, significa. Pero lo mostraron porque tenían apuro. Obvio. Y se nota porque un montón de cosas. Tienen apuro a nivel, sí, la consola quedó obsoleta tras el tiempo, pero les rompió el orden. También tienen apuro porque se está filtrando todo. ¿Te lo resumo así? Sí. ¿Sabía todo lo que mostraron? Sí, desde antes. Sí, sí, sabía todo. Todo. Igual pasan todas las conferencias. ¿Cuál es la crítica a Nintendo? Crítica a Nintendo? Que no hubo ninguna demo en vivo de la consola. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no hicieron la demo en vivo? Yo creo que no pueden. No sé si por lo que no pueden. O porque en realidad lo que mostraron fueron todos test demos. No hay ningún juego, ¿sí? Que digas, bueno, este es un juego que va a salir y lo puedes probar ahora. En realidad sí. Ese es el tema. La mostraron después a puerta cerrada. A mí sí. Me parece que Ubisoft. Fue por el problema que tuvo Miyamoto en la conferencia anterior. Con también Zelda, que no funcionaba el escudo. Sí. Sí, el tema es la interferencia ahí en el escenario. Joven. Para mí hubo una decisión. Fíjate que la conferencia duró 70 minutos, el resto duró 90 o más de 90. Sí. Esta duró 70, tuvieron 20 minutos que le sobraron y no hicieron nada. Me parece que la onda venía por eso. En la conferencia del 2010 tuvieron problemas con el control y pues dijeron, bueno, ya fue. Sí, pero tenemos. Fue terrible. Mira cómo todos tenían. A ver, decía, no, pará, ponela así. Sony lo tuvo, Microsoft lo tuvo. Pero son cosas típicas de la E3, de cualquier conferencia. Siempre algo te falla. Tenías 400 personas con celulares filmando. Por eso, en un par de conferencias se. No, pero la conferencia de 360 fue un fallido. No, pero. Fue el total. Pero fue aparte de eso. En un par se notaba como que estaba demasiado actuado. El chabón se hacía el que jugaba y era un video. Igual quiero decir, yo no sé si. O sea. Eso iba a decir antes de... Estaba pensando en eso. ¿Es verdad que el pibe juega realmente cuando... Por ejemplo, la de Sony, cuando el chon juega. ¿Para usted juega o no juega? No, para mí no. ¿Cuál? Cuando, por ejemplo, en el Move, cuando te muestran el chon que saca la flecha, ¿lo vieron ese juego? Sí, que sí, Medieval Move. Eso sí. ¿Está jugando el pibe? Sí. Altos juegos, porque te puedes equivocar zarpado jugando por ahí. Estás jugando y por ahí no le das el flechazo bien. Hay mucha gente que hay un montón que están configurados, tipo para no perder y para un montón de cosas. O sea, claro, tan en fácil seguro. Igual que en el de Star Wars de Kinect. Para mí estaba recontra. No. El año salió como el orto. El del año pasado sí, el de este no. Podemos saber. Eso es lo triste. O sea, ¿cómo sigue la conferencia? ¿Con los juegos que van a ser para Wii U o no? Hay trailer de Ninja Gaiden 3. Un video donde salieron un montón de desarrolladores de Ubisoft, de Electronic Arts. O sea, Peter Moore, John Richitiello, Ken Levine, un grosso de la vida, el de Bioshock. Richitiello subió al escenario y vendió un humo impresionante. Sabés cómo le dio en palo por esa subida, nomás. Para hacer un comentario del punto de vista técnico, a la Wii lo que siempre le faltó fue RAM. O sea, con RAM alcanzaba muy fácil a la Play 3 y a la 360, porque el chip de gráfico que le pidieron a Atti que les diseñe tiene un sistema de pipelines, que es por donde van los datos, por donde va el stream de video, que era mucho más avanzado que el que tenía la 360, que era una copia de una 38, y la PS3, que era una copia de una 7900. O sea que la hicieron muy bien por el lado del chip gráfico y muy mal por el tema del RAM. Yo estaba mirando las conferencias, estaba en el baño y puse un espejo. Tiene una arquitectura del 90 más o menos. Está bien, pero a ver. No, la arquitectura del chip gráfico no tiene nada que ver con nosotros. Ten en cuenta que es 480. No es alta definición. Puede ser lo que dice él. Que antes. Lo que decís es de poner más resolución, o sea, para 720p y demás. No, te estoy hablando del procesamiento gráfico del chip. Está completamente recortado por la cantidad de RAM de la consola. Pues siempre lo estuvo. Para mí era un 0.600. No, no creo. Bueno. Sí, estuvieron todas estas cosas y de repente. Y acá es una cosa que sí. Yo le puedo criticar a la consola, o no sé a la consola en sí, pero digo, vos me mostrás, va a salir Arkham City, va a salir Battlefield 3, va a salir esto, sí, pero va a salir un año después de que ya lo jugamos todos. A eso voy, Obvio, no, eso sí me pareció grave. Me pareció como para. Por eso es que digo que en la presentación falla. Como en. No en la consola, digo en la presentación. Voy a decir una cosa, después me voy a arrepentir. Yo, cuando salga la Wii U, esta generación de consolas, voy a confiar en Nintendo. Me voy a comprar. Me voy a comprar solo para jugar al Super Mario Mapache. Bueno, eso es la 3DS. Te tenés que comprar la 3DS. O sea, es muy pronto para saber nada de eso. Pero digo, me tirás un lineup va a ser obsoleto. El lineup va a salir más o menos después de mayo. No sabemos cuándo va a salir. Está bien, pero no sabemos cuándo van a salir muchos de esos. ¿El año que viene sale? El año que viene. ¿Cuándo? No sabemos. Dijeron después de abril, por lo menos. Ojo que hay que ver cómo pelean, cómo pelean las empresas. Porque las empresas, ponle que... O sea, dicen... Yo leí unas noticias de Lean que la Play 4 falta... O sea, que no está a tiempo cercano a venir. Y yo creo que... Mínimo para mí 2 años. Y Xbox también me parece que no debe estar ahí para venir. Puede que se apuren un poco más ellos. ¿Sí? Para mí sí. Sí, Xbox tienen que hacer algo ya. Más que nada pues están hace un tiempo más trabajando. Presentó un juego exclusivo... para 3DS y para Wii U, que es el GTA Lego. Fue el único juego que mostraron. Dejate de romper las bolas. Eso me pareció muy calabra cuando el pibe dijo, pero les quiero decir una cosa para todos los que no se pongan nerviosos, porque está bien, no les podemos decir que hay un juego hecho para Wii, pero sí les podemos decir que hay un juegazo. Y yo dije, acá me tira que está haciéndose el Metroid. El Lego City Stories. O sea, convengamos que después de eso le faltaba presentar, no sé, el Sims para Wii. La gente que aplaude, le ponen el cartel de aplaus, no me digan. No, bueno, ¿por qué aplaudís? Los deben picañar en la silla. Da igual, aplaudieron así, ¿eh? No, pero algunos son muy fanáticos de Nintendo. Algunos son muy fanáticos. ¿Ponle vos? No, yo no, yo no. Ah, perfecto. No, no, no. Ya te dejo. No, ¿cómo? Bueno, después de esto, ¿qué más se puede decir? El video que mostraron, ¿qué cosa había mostrado? A ver, ¿tenías la lista? Arkham City. Darksiders 2. Que sale el año que viene. Ojo, todos los videos que mostraron. Primer vendedora de humo oficial. Ninja Gaiden 3 también. Dijeron que se va a ver mejor ahí. Y tipo, recibieron los kits de desarrollo hace un mes ellos. O sea... Sí, no sé. ¿No es muy pronto, muchachos? Sí, sí. Assassin's Creed también. Y siempre hubo quejas de que los kits de desarrollo de Nintendo son un despelote. Vienen todos como el tuje. Bueno, Ghost Recon Online también. El Metro Dirt. Last Light. Sí. Dijeron Dirt. Alien con cuál. El Alien que sale el año que viene. El Alien, sí. Battlefield 3, pará. Sí, no, no. No, y el que ofendió humo fue... Richie Tielo cuando dijo... Bueno, todo FIFA. En el final de la conferencia sube John Richie Tielo y dice, no, porque la consola tiene unos gráficos increíbles, vamos a ponerle el online. O sea, como que vamos a ponerle todo lo que no pudimos poner los juegos de Wii. Eso es lo que bien, dijo. ¡Nene! Así que, no sé, la verdad... Bueno, yo hago una pregunta, sin malas intenciones. ¿Llega tarde la Wii U o no? No, yo no creo que no. No, para mí tampoco. No, por eso estoy preguntando, porque escuché mucho que decían, che, llegó tarde. Si Nintendo juega bien sus cartas... Lo que hizo en la E3, la verdad que no fue... A ver, para mí desaprovechó una oportunidad. Sí. Una gran oportunidad. Es que para mí las pudo haber destrozado a todos. Sí, les podía haber dicho mierda. Sí, sí, sí. Y dejó más dudas que certeza. Exacto. Entonces, dejó más dudas porque no mostró una demo en vivo de un juego. Totalmente. Digamos, que se muestre realmente cómo son los gráficos, qué potencial tiene la consola. También nos dejaron dudas si tipo va a ser uno solo de esos controles por consola. Uno solo por ahora. No está nada confirmado, ¿vale? Fíjate, estamos viendo con uno solo. Pero nadie lo negó, ¿eh? No. Es que no hay nada confirmado. Igual realmente. Nintendo es de hacer esas cosas. Fíjate que en el 2005, cuando presentó la Wii, dijo: esta es la Wii. No, esta es la Revolution, dijo. Y mostró la carcasa. Y recién en agosto, en el Tokyo Game Show, mostró el control. O sea, claro, que siempre se guardan cosas. Igual, ojo, así que eso. Es que no está todo terminado. Otra cosa que me gustó fue cuando dijo: bueno, vamos a usar la potencia de la consola. Perdón, va a ser peor, mejor. ¿Cuántos años Microsoft tuvo un diseño que no era final vendiéndose? Así que. Claro, sí. Seamos buenos. Sí. La culpa es nuestra que compramos pelotudes. Sí. Tiene mucha razón porque posta, no estaba. Mi Xbox tiene un tumor negro arriba, no sé. Tiene un cooler porque si no se quema. O sea, hay muchos que tienen relojitos que tienen aires acondicionados enganchados, ¿viste? Exactamente. En fin. Así que, bueno, ¿qué opino finalmente de la conferencia de Nintendo? Para mí, de todas las conferencias que fueron. Fue la que, digamos, más novedades trajo, eso es obvio, ¿sí? Es obvio. No me pareció una mala conferencia, sí me pareció que no... A mí personalmente me pareció muy incompleta la conferencia. Muy incompleta. Coincido. Sí, muy incompleta. A mí mal presentada, yo estoy de acuerdo. También. Sí, falta de contenido. Fue como un buen juego cuando tiene una buena historia, pero te la cuentan mal y decís, no la quiero jugar. Claro, sí. Sí. A ver, a mí me parece igual. El setlist del concierto no te gustó. No, me gustó mucho. Me gustó como empezó, porque empezó como tipo: somos Nintendo. Sí, sí, sabes lo que te damos a vender el humo. Era tipo Chris Morena al principio. Sí, sí, sí. Muy bueno. Así que eso básicamente. Así que después, cuando hablemos de la de Sony, voy a dar mi opinión de la de Sony también. Ahora vamos a. A la vuelta hablamos de la de Sony. Dale. Al que no creía, o a los que no creyeron, que la chupen. Podcast en aspen.com.ar. Si no nos escuchás, vos ya tenés adentro. Bueno, PlayStation. Sí. PlayStation. ¿Viste cómo tira? PlayStation. Todo el tiempo, basta. Le metí los huevos al plato. Sí, sí, sí. PlayStation. It does everything. It does violators. Sí, sí. Bueno, it does raping. Sí. A ver. Claro, it only does hacking. PlayStation es, para mí, son esas empresas que. Bueno, en realidad Sony. Son esas empresas que la gente las mira y dice. O sea, no sé si es la mejor o la peor, pero son allá boca, va Sony. Son boca, sí. ¿Entendés? Tipo, ladran Sancho. Señal que no tenía un juego hasta hace 2 años. Buena onda. Hasta 2009 vivía de Metal Gear. Tal cual. Sí. Pero la verdad es que me parece que llegó la parte en la que cosechó. Se pusieron las pilas. Cosechó y lluvias. Y... Llegó la hora de vivir de Uncharted. Tal cual. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Siembra vientos y cosechas tempestades. Y la tempestad de Sony viene ahora donde dice. Ah, bueno, ahora que tipo tengo todas las consolas que más o menos están en el final, salgo yo a la cancha y soy Mohamed Ali. O sea, prepárense. Entonces, para empezar, Sony presentó. O sea, aparece. ¿Cómo empezó la conferencia de Sony? Con un trailer. No, bueno, entonces salió mi amigo Jack, te vendo mi auto usado, Treton. Sí. Muy groso el chiste de que después eras el chabón de la corbata. Que le dice. Mi corbata, La primera. Claro. Y vos, nene, hacete un saco, sí, hijo de puta. Solo vos puedes llevar esa corbata, le dice. Pará, yo que sé. El otro chino que entró, este Kazuki, no sé cómo se llama. Ahora terminó, tipo, tiene un saco que era para un chabón 10 veces más grande que él. Tipo, se colgaba por todas partes y dice: para ganar $1,000,000,000 al año. Comprate un buen traje. Hijo de puta. El chiste que tiró al principio de la PCN que dijo: you are welcome. Bueno, Buenísimo. No, estuvo lo que abrieron diciendo el elefante en la habitación es que se cayó PlayStation. Sí, pues dijo, vamos a hablar del elefante en la. The big elephant in the room. Y sí, fue un pijazo, hicimos todo mal. De nada. Y de nada, porque les dimos de comer a los sitios gamers zarpados. Eso me pareció genial. Yo me cagaba la risa. Y aparte va a quedar en la historia como uno de los grandes moncos. Sí, sí, va a quedar tipo la crisis del 30. Va a quedar tipo como. ¿Te acordás cuando la PlayStation Network se cayó? Cuando hackearon PCN, PlayStation Outbreak. Cuando no se pudo usar porque el reloj tipo estaba mal. Tiene esas cosas de esta PS3 que son imperdonables. Sí, no, es que no me acuerdo el orden. No me acuerdo el orden. Arranca Jack Tretton. Arranca Jack Tretton. Arranca con ese monólogo. Y después arranca diciendo lo que siempre te dicen. Y con lo que siempre en realidad te compran. Que es humo, pero te compran. Dicen, pero nosotros le hablamos al gamer. Nuestro consumidor, el gamer. Punto. Y todo el tiempo, viste, haciendo énfasis en eso. Después del dicho al hecho. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Pero ¿con qué empezaron? No empezaron con Resistance. Uncharted. Ah, Uncharted. Me lo vendieron 3 veces. Empezaron con Uncharted Golden Abyss. No, con Uncharted 3. Y bueno, o sea, no era la gran cosa del video, pero bueno. No, ¿qué video? Estaban jugando. Era una demo, Estaba ahí. O sea, a mí se me puso así, tremendo. Se me puso así. No me importa, se me puso así. Está buenísimo. A ver, todos sabemos que la va a romper. No te deja de sorprender. Voy a hacer un comentario. ¿Vos viste el video? ¿Viste la uva? No, a mí me llamó la atención. La verdad que está muy bien. Está muy bien. A mí me gustó cómo está. ¿Es de Mercurio la uva esta? La Uncharted 3 tampoco. Pero gráficamente no puedes comparar. Justamente esto fue la mención de hace un cachito. Yo me tengo que callar la boca por una simple razón. Y creo que Guillo lo puede entender ahora que él juega bastante en PC, que tiene una máquina actual. No puedes comparar las cosas. No, te tenés que sacar mucho en tu casa, el Eleanor me parecía esa idea realmente para la mierda. No, es que sí. ¿Viste? Entonces me di cuenta que no puedo comentar porque está en otro nivel de calidad. Realmente. Y encima Marian, si tipo, lo único que juega es en PC. Claro. Yo al tener las dos cosas, como que hago el cambio. Igual, ojo, a veces tipo tengo la PC arriba abajo y me quiero cortar la pija. Pero estoy acostumbrado. Para, tiene razón. Estoy acostumbrado. Entonces, lo del agua, el cambio. Mercurio tiene razón. Yo estaba jugando el Witcher 2 el otro día, el agua era increíble. Hoy puse el Infamous, no sabe lo que era. Pero el Infamous ni siquiera estamos hablando de un juego gráficamente excelente. El 2 también va a ser bueno, igual. Bueno, pero ese es el tema. Tipo, agarrás cualquier juego en PC y dices, oh, qué bien, cómo no, se yo ve. Digo, volvés a la Play y dices, no, está bien, se ve como el orto. Comparando. Pero para mí no hay nada que comparar porque ofrecen cosas distintas. Así como a vos te parece una garcha la gráfica. A vos no te gustan los gráficos. A mí me gusta la comodidad. Yo quiero abrir la cajita, meter el juego y empezar a jugar. Son cosas distintas. Comprate una Play 2. Pero la Play 3 también hace lo mismo. Yo pongo el disco y empiezo a jugar. Sí, parche. Ahí, Yo te digo, comodidad es Steam. 40 minutos. Pero para. Comodidad es Steam. Así, Val, se colgó, sacalo. No, comodidad es Steam. No hay nada con una consola. Yo juego en la tele con el joystick también a los juegos que son para jugar con Gamepad. Igual para el mundo. Este debate igual está obsoleto. Sí, pero estamos hablando de otra cosa. Yo lo que quería puntualizar es: no puedo dar una opinión porque. Sí. Hay un mundo distinto. Pero o sea, vos me decías que apuntan a cosas distintas. Se mal. No, a ver, con el mismo juego, como siempre digo, los Call of Duty, tipo, la diferencia es abismal. Es abismal y son los mismos juegos. No, está bien, pero lo que yo quiero decir es dentro de la misma saga, digamos, y lo funcional que es al... O sea, te están metiendo. Orchard es muy peliculero, muy hollywoodense. Está entonces, más Hollywood que nunca. Sí, está increíble. La escena del avión. A mí me gustó tremendo. Mucho. Me gustó mucho la escena esta del barco, qué sé yo. Uf. Porque aparte, la forma en la que suceden las cosas, o sea, es muy funcional a la historia, digamos. Entonces, más allá de que. Bueno, vi mucho de eso, como decía antes, creo que justo no estabas en esa parte, en Assassin's Creed. Como se me echaba todos los cinematográficos, ya no es cutscene. Va es más como, allá de. Está muy integrado. Va más allá de los gráficos en ese sentido. Sí. Igual, digo una cosa, ¿no? Hablamos de Mario y decíamos qué cosa que se repite está buena. Y por ejemplo, Guillo decía, sí, está bueno, pero se repite. Uncharted es igual. Sí. Igual, sí. Mismo, igual, tipo, mismo. Onda. No, me compré la, sí. el DLC de la Uncharted. Pero recién van dos. Tres. Van. Bueno, el 3 es igual. Van 3 y anunciaron otro que va a salir 2 meses después de este. Sí, claro, que igual de Navis. Van a ser 4 dos igual. Este año. Sí. Obvio. Resident Evil pasó lo mismo, digamos. Sí, bueno, obvio. Assassin's Creed 2, Brotherhood. Salía así al toque. Bueno, salió como escupida de música. Después mostraron Resistance 3. Sí. Me parece que pudieron haber mostrado mejor. Lo que mostraron fue malo. Todo lo que se vio de Resistance venía siendo muy bueno. Yo la verdad que no me lo quiero comprar. O sea, eran 2 segundos. Yo lo vi y dije... O sea, es que si ves solo ese video, no te lo compras. No. Mirá todo lo otro y garpa. Pero ojalá, yo la verdad que los 3 minutos de la E3 me parecieron malísimos. Sí, coincido. Malísimo. O sea, fue como: tenemos a Resistance 2, pero un arma que te hace volar al enemigo alrededor. O sea, buena onda, pero no. No, es que sí, me parece que la sección que eligieron no me. Y no le pusieron onda a los tipos tampoco. Estaba jugando en desastre. Pero las que onda no tuvo la conferencia. Nada, ¿eh? No tuvo onda. Me explique por qué todos estaban agitados como si hubieran corrido una maratón. ¡Ay, el negro! ¿Viste cuando está el negro? No, el ¡Todos! ¡Todos, El negro no está. Ese capítulo de Family Guy que están todos los obesos antes de arrancar la conferencia. Y tipo, solamente abren un paquete de papas fritas y ya se estresan. Es buenísimo ese capítulo. No lo entiendo. Tenían con un látigo atrás. Presenta algo bueno, Sí, para mí estaba Trey Shackleton diciendo: y si no sale bien, estás despedido, la puta que te parió. Y salía el gordo: chicos, está buenísimo, compren el Ruin. Bueno, dale. Bueno, vino Resistan 3. Después, exactamente después, ¿qué vino? No veo. Y trailer de Infamous 2. Ah, sí. Salía en 2 horas. Un día después, sí, claro, tipo, esto cualquiera. Fue a las 9 de la noche. Sí, Infamous 2 salía a las 12. Me gustó que decía, available now. O sea, como diciendo, tipo, anda ahora a comprar el trailer. Sí, claro. Estás viendo la 3, O sea, no me acuerdo exactamente si este es el orden cronológico. No importa, vamos a irme echando. Mira, o sea, bueno, viene algo que me pareció de lo mejor de la E3, BioShock Infinite. Sí. Llámenme vende humo, no sé, si quieren péguenme con esto que digo. Tiene toda la pinta de ser un juegazo. A mí me pareció. Y para, te voy a decir una cosa. Que aparte que él le va encalló que me cae 1000 puntos el pibe, me cae. Cuando salió el pibe, cuando salió el pibe. Dio un rehumo, Cuando salió el pibe dijo, ¿y saben qué? Para la PlayStation Vita hago otro. Sí. Con este bichito hago otro. Igual te quiero decir una cosa, yo lo puse en la nota. Y después de la Wii U aparece también que él le va y te vas a su lado. Lo puse en la nota de la conferencia de Sony. Es impresionante como el chabón viene y dice: hola, ¿qué tal? Miren, la verdad que me habían ofrecido el Move y yo decía, no, la verdad que no. Pero de repente me dijeron. Un billetín. Pero ¿no te gustaría que tipo los personajes de tu mundo puedan moverse de maneras misteriosas? Sí, y para mí lo que realmente pasó fue, le vamos a poner Move. El Anfield no viene con Move. No va, claro. Ah, pero mira, ¿ves esa china que está ahí? Esa es para vos. Esa tipo te tira la goma mientras hace tipo la. No sabes lo que hace con la Lego. Hace la Arakiri, pero con la pija en la muela. No, pero esperá. Y la otra que está allá, tipo, es el convito y son hermanas gemelas. ¿Vos escuchaste lo que dijo en el video de Wii? Sí. El tipo dijo, no, dice, porque esto es muy bueno. Dice, yo estoy jugando con la consola, dice. Y bueno, y si me voy a la cama con mi mujer, me llevo el control y juego. Sí, me pongo los auriculares. Sí, me trate, me da un petiso. Pues hijo de puta. venga más. Por eso me cae re bien, es re bien de humo. Es como, a ver, como Reggie le cae a Chasco, a mí me cae Ken Levine. A mí me cae bien. Ken Levine es un genio. Y después, aparte, tipo, saca del pantaloncito de con este bichito. ¿Cómo vendió otro juego? Sí, sí, para mí fue como, y con este bichito que tengo acá, me hago multimillonario, maestro. Acá viene el momento Kobe. Bueno, no, para. ¡No, Kobe! ¡Fue lo mejor de la conferencia! ¡Anda la concha de tu hermano! No, me resultó lo más gracioso, tipo el chabón. De Kobe. No, pero digo Kobe, ¿eh? Una no, de las peores cosas de la E3 fue tipo peor. El NBA 2K12. No, pero Kobe me cayó re bien. Modo agarrar el jueguito con el move y tipo. Y Kobe Bryant diciendo, bueno, la verdad, good game, dice. Y tipo, no, entra y empieza a perder y dice. Oh, it's not real, man, it's not real. Y tipo, termina el coso y le dice: no, la verdad es que jugaron mejor que los Lakers postan. Así que sí, para sí, un sí. poco, maestro. Y Jack te vendo. Decía que hacía la ofensiva en triángulo mejor que ellos, sí, incluso sí. en la realidad. Y Jack te vendo arena humo. En el desierto, Treton, que dice: y Kobe Bryant, galáctico, gracias, Jack. Igual no, pero te juro, me pareció lo más gracioso de la conferencia, tipo lo que tuvo la mayor onda de toda la conferencia. No, NBA no. No, pero Kobe Bryant, no el juego. El juego con el Moon me pareció malísimo. Malísimo. Pero Kobe Bryant me cayó y me cayó muy, muy bien. No, a mí no me gustó porque estaba el tipo así, todo cayó todo. No tenía ni idea, estaba perdidísimo. Está bien, bueno. Obviamente. Bueno, yo pero por eso Bryan. Me gustó porque no tenía guión el chabón y le tiraba cualquier cosa. Y tipo se bardeaba con el otro que pero, decía no fue. Rato, ah, te parece que se hubiera pero dado no ahí fue, no fue útil para nadie. No, no vale, pero yo me caí de la risa. Eso sí, eso sí. Por eso, bueno, no, The Bioshock Infinite. Para cerrar, mostraron un trailer, sí. No una demo en vivo. Pero all gameplay footage. O sea, todo sí, era in-game. Sí, todo era in-game. Esta es la verdadera secuela de Bioshock. Sí. Sí, obvio. Esto se nota que es un juego en serio. Se va a la goma lo que se vio, se va a la pija. Nada, yo lo espero con muchísimas ansias. Sí, obvio que son los juegos que más espero. Y sí, bueno, y ahora sí, después bueno vino lo de NBA, todo el momento Kobe vende humo. Y no, nada antes. Creo que no recuerdo. De lo de Vita. Estoy seguro que estamos olvidando alguna pelotudez. Se presentaron un par de cosas. El Star Trek. El Move, el Medieval Knights. Ah, el Star Trek es cooperativo. Chaju, yo lo compro. Nos jugamos juntos, Chaju, vamos. Sí, yo me lo voy a comprar de Star Trek. Star Trek, sí. Y otro más. El Star Trek y otro más. Se presentó un FPS ambientado en el mundo de EVE Online. La única que le va a cagar la vida a los jugadores de EVE Online. Para. El crossover místico, el no sé qué es 514, el DAS 514. Chicos, basta. Posta. No me interesó. El último cross plataforma y tipo de repente el pibe baja el juego es una garcha atómica. Pero ¿sabes qué? Es un mag wannabe de tipo, "Che, dale 250 a ese jugadores." Sí, porque lo tienen dos en Argentina, así que no va a llegar nunca el 250. Se veía tipo malísimo. Se veía tipo el Haze. Onda, o sea, vas a estar jugando a EVE Online que es tipo estrategia. Más en el espacio y de repente te baja un tipo que está jugando un FPS y te caga tiros y te caga te puede conquistar el planeta que vos estabas defendiendo, ponele. Sí, no se entendió nada. ¿Estás jugando un FPS? No me pareció bueno. ¿Estás jugando otra cosa? No, es que no se entendió. Es inexplicable directamente. Van a ser cross dos tipos de juegos online diferentes. Buenísimo. Y vos puedes cagar el juego al otro básicamente haciendo otra cosa muy raro. El best cross platformer ever. Worst. Bueno, está bien. No vengas más. Fue muy gracioso. Para el Need for Speed Run también, ¿no? Dijeron como que iba a estar. Y ahí sí viene el otro Ponja y anuncia el plato fuerte. Para, antes de PlayStation Vita anunciaron PlayStation Suite. Lo hablaron un poquito, ya lo habíamos mostrado. Es como antes, el sistema operativo de PlayStation en Android, así es. Es como un sello de certificación, digamos, para que lo sea PlayStation, para ver dónde funciona todo lo que sea Android, PSP, Play 3, como Vita. Como el sello oficial de Nintendo, más o menos. A mí me chupó un huevo. Sí. Eso. No, la idea es que va a andar todo en todos lados. Sí, sí, está. Esa es la idea, supuestamente. Tenés el PlayStation Phone, viste, el nuevo el Let's Play a Play. Tenés un par de juegos de ahí, te puedes bajar los juegos de Play 1. Me gustó el comentario del último podcast de Guillo, PlayStation Vita como un agua saborizada. Sí. Parece que le queda perfecto. Sí, dame un Aquarius de uva y una PlayStation Vita. Sí. Es así, boludo. Tiene nombre de agua saborizada. Entonces cayó el cazador de esto, no sé cómo, nunca me acuerdo el nombre. Kasirai. como Mike Agar, ¿no? Con Mike Agar. ya lo comentamos. No, el momento Mike Agar del último Retro Boss. Bueno, escuchate, ¿no? Que aparte, aparte Guillo lo editó, se escucha el disco que dice. Y tipo, sale y tipo al pie y dice, no, no, no. Y lo vuelve a intentar y se vuelve a reír. ¡Puta, puta! Y aparte, y cuando lo dijo, al de Hagar, como diciendo, vamos que lo salimos. Sí, sí, y pensé que se iba a reír cuando dijo un comedio llama Guy, pero no sé. Sí, qué, sí, sí, no, yo también. Río. Eso no estuvo. Claro, claro. Este, bueno, arranqué una tercera vez y no estuvo, no estuvo, no, no. Muy bueno, muy bueno. Tercera. Bueno, entonces presenta lo que todos veníamos a ver en realidad, y el plato fuerte y el único anuncio serio de toda esta conferencia, bastante humística, PlayStation Vita. Sí. Te dice, bueno, miren, la PSP ya quedó medio obsoleta, vamos a traer una cosita que tiene una pantalla OLED, que se ve de la san concha de la lora. Para ser una portátil, ¿no? No, no, la pantalla dicen que es demasiado buena. Fue lo único de la E3 que me la puso dura. No, que yo dije, eso para mí. A mí no, porque ya la había visto. La pillo. Bueno, tiene una contra, es que la consola. Dijeron el nombre y después mostraron un par de juegos, eso es lo que hicieron. Sí, pero este fue como el anuncio más oficial, porque antes lo sabíamos todo, pero como anuncio grosso. Si se lo hubiesen guardado. No, el anuncio eso fue en febrero, marzo. Tuvieron un evento solo para anunciar eso. Sí, sí. Lo que no dijeron fue el nombre y el precio. Esta vez dijeron nombre y precio. El precio fue muy bueno. Porque quiero decir una cosa, el precio fue lo mejor. Nos olvidamos de una cosa cuando hablamos de Resistance. Muy buenos los precios que tiraron. Como, el pack de Resistance. Claro, con otra cosa grosa que presentaron, el LCD PlayStation. ¡Ah! El LCD 3D. Los dos anteojos. Muy buena idea, loco. El Resistance. Quieren impulsar el 3D. $500. Dijeron, bueno, 3D barato para todos. LCD 3D. Anteojos. Y el juego este. Yo lo que no entiendo. Y lo mejor, cada uno que tiene, o sea, a cada jugador le va una imagen distinta, digamos, juegan tipo co-op en una misma consola y cada uno ve una cosa distinta sin necesidad de split screen. Claro, con los anteojos. Sí, sí, salvado. Acaba de destacar que quieren impulsar el 3D por la simple razón de que lo quieren usar para la próxima. No, falta muy poco para que haya 3D sin anteojos. Claro. Sí, sí. Así que claro, esa es la realidad. Y encima son los únicos que, digamos, lo están impulsando ese tipo de 3D. Una cosa que no entiendo, o sea, la idea del 3D quieren impulsar en realidad, porque quieren consumir con eso. Y para mí PlayStation 4 va a ser full 3D seguro. Sí, sí, sí. Una cosa que yo no entiendo es, allá vale $500, acá ¿cuánto te llega? Acá llega. Sí. No, es segundo. No puedes pedirlo. El televisor que presentaron es chico, ¿no? 24 pulgadas. Claro, por eso. Vas, o sea, a abrir toda la pieza. Para mí no es chico, yo tengo uno de 24. No entiendo eso. Si igual está catalogado como televisor, ya tenés el 21 de IVA, claro. Así que ya se te va al diablo. Si está catalogado como el monitor, no es. Acá llega Cristina. Tipo $700 fija. Escritor. Ah, no, pero por eso. Tranqui. A ver, si uno lo considera como precio ya, es muy bueno. Acá nos cagan siempre. Acá no se puede considerar precio. Ni siquiera los 250 de la Vita son 250 reales. Sí, acá entras y te dicen, ¿vos tragás o escupís? Claro, directamente. No trago. Pero me pareció muy bueno. Pero es muy bueno el precio. Pero muy bueno la actitud. Y aparte que hayan dividido 3G, Wi-Fi con Wi-Fi. O sea, ojo, bueno, que tiraron precio, de sí, cosas, precio, onda, voy a meterlo en el mercado tanto, y los yankees aplaudían, sí. Es que una de las cosas aplaudían que los yankees más le criticaron siempre a PlayStation era su precio. Claro. Por eso es que siempre estaban, al principio perdían guita incluso, y después, tipo, rebaja. No, igual dijo poquito, muchas cosas importantes, dijo que... Estaba perdiendo guita hasta hace poco. Sí, igual siguen perdiendo guita por otras razones. Pero sí, sí. Viste que decían que... Sony como empresa en total sigue perdiendo. Las ventas de esta semana habían igualado a todas las ventas de no sé qué cosa, sí, como que venían, sí, sí, la venían, sí, rompiendo. Ahora, la Vita, ¿no? Sí. ¿Ustedes vieron cuando salieron los dos gordos de Uncharted? Ah, eran lo más friki que vi en mi vida. Tipo, el que hablaba era ultra friki. Estaban como sí, duros, emocionados. Mira lo que hacemos. Y estaban acabando en ese mismo instante. Igual cuando el gordo toquetea el táctil y hace tipo, vení por acá, che. Yo dije, pues, dame dos. Sí, dame a dos. Eso vamos. Che, pará. Yo estoy al lado de la piba. Estoy al lado de una piba y le digo, disculpa, ¿alguna vez viste una PlayStation Vita? Es este monstruo que tengo acá. Y tipo, le hago la del caminito y si no me chupa la pija, no salgo más. Bueno, está bien, entonces, tiene pantalla OLED táctil. Sí. Atrás también tiene otro táctil, claro. Es un trackpad en realidad. Como la que tiene notebook. ¿Alguien explica qué es la alfombra esa que tiene atrás? Es un notebook lo que tenés vos, sí, para el mouse. ¿Para eso? Claro. Atrás. Vos tenés distintas funciones. Las manos las tenés así, o sea, no puedo describirlo al micrófono. O sea, cuando agarras algo, con los dedos atrás usas eso. Y dependiendo del juego, puedes hacer dos cosas diferentes. La Spider-Man la haces. Por ejemplo, la de Spider-Man. Cuando mostraron el Mod Nation Racers para Vita, El editor de niveles, vos, si presionabas la, el modo este de editor de niveles, por ejemplo, para ver la diferencia que vos decís de las dos táctiles. Con el táctil hundías. Con el táctil, si vos apretabas la pantalla táctil, hundías el terreno. Si apretabas abajo en el trackpad, lo levantabas. ¿Entendés? Entonces así es. Y dándole profundidad al diseño de la pista, Subías yo recuerdo cuando había mostrado el Uncharted, moviendo los dedos así por atrás, por el trackpad, iba trepando el chaval. Muy bueno igual, Lola. Me encantó cómo se jugaba. Porque viste que en un momento dice, podemos jugar normal como estás acostumbrado. Igual es medio automático. Se ve que es automático. A mí me gustaba haciéndole tipo le marco a dónde va solo el tipo. Si bien está bueno tecnológicamente, a mí no me gustaba. A mí me gustó la Se me hacía muy simple. A mí me parece que se pueden hacer cosas mucho más copadas con otro tipo de juegos que aplicando ese tipo de tecnología a un juego hardcore, ¿no? A un juego como el Orchard, digamos. Che, cuando venga el God of War Vita. Che, pará. Conquista en Event Táctil. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con otro God of War? Disculpame, che, no me la compro igual. Bueno. Bueno, después tiene obviamente ahora sí dos. DualShock, dos sticks analógicos. Sí, sí, eso. Tiene son como las cámaras esas de enfrente y atrás, tipo para la realidad aumentada. Es una consola con eso. Calidad de hardware, me parece, igual, ¿no? Como la, que parece la buena. Está como al costado adelante. Sí, sí, está. ¿Cómo la pusieron arriba? No sé. Sí, no entiendo eso. Pero bueno, pues la de la realidad aumentada me chupa la pija. No, pero ese es el futuro. Ese es el futuro de los juegos portátiles. Es tipo la principal característica de la consola. Sí, sí, sí. Igual no hay ninguna sorpresa, o sea, agarraron lo si que lo usan, que, ¿eh? No, si lo agarraron lo que tenía DSi y lo pusieron en la, PC, también, en la PlayStation, sí. Punto. O sea, lo que pasa es que, bueno, después hay que ver qué hacen con eso. Y obviamente, bueno, le meten lo que sí es lo que le reconozco a Sony. Yo veo capaz que le meto muchos palos, pero lo que le reconozco a Sony es que le puso guita a la consola. Vos ves no, que la consola es un consolón, digamos. Y el precio es muy bueno, aparte. Pero no se les cae una idea en ese sentido. En el sentido de decir, bueno, el precio es tan bueno que van a salir a pérdida 3 años seguidos. Ya lo dijeron. Pero eso siempre lo hicieron, ¿eh? No es que es algo. Bueno, tengo una pregunta. Sí, no, ¿ustedes recuerdan? Basta. ¿Ustedes recuerdan? ¿Te vas a fundir, flaco? Sí, puede ser. Sí. El de. No creo igual. Toma mal PCN. Boludo, lo está yendo como el orto económicamente y siguen saliendo a pérdida. Y bueno, son no hace falta tanto. ¿Se imaginan cuando solo cuando gobierne Microsoft esto? No. Kinect. No, porque eso es el fin del mundo. Kinect. Eso es el fin del mundo, boludo. Cuando aparezca. Juego a la rayuela. Sí, sí. Kinect. Suena muy Fineboy, pero no sabes nada de juego. No, pero eso, vos ahí me estás pintando tipo un futuro apocalíptico. Es que va a venir para cuando nosotros somos la resistencia, están Nintendo y Sony, que de repente un día tienen que decir, bueno, tenemos que aliarnos para derrotar. Pero después peleamos, tipo, después se pelean. Sí, es que totalmente, porque si Microsoft termina de. Bueno, nada. Antes que te vayas, voy a decir una cosa. Menos mal que no voy a estar para lo de Microsoft. Menos mal. No, sí. Porque te puede hacer mal al corazón. Antes que te vayas, quiero. Un resumen. Solamente una cosa quiero saber. Sí. Decime. Ahora terminamos de hablar de la de Sony. Quedan un par de cosas para decir. Pero quiero que me digas una opinión de la de Sony y que me digas para vos quién ganó en la E3. Sí, es que ganó alguien. Fue una E3 muy mala en general. Fue una de las. La peor que recuerdo. Pero sí. En años, desastroso. Sony me pareció que presentó. A ver, la parte del Move fue desastrosa. A mí no me gustó para nada lo que presentó. Sí. Igual fueron como 10 minutos. Sí, sí, sí, fueron 10 minutos, pero. O sea, se dieron cuenta que no daba. Sí, sí, sí. Enfocar todo en tu conferencia en eso. Igual no lo habían hecho el año pasado tampoco. Sí, no. Las cosas que presentaron me gustaron. El tema es que a mí se me cagó la sorpresa, porque claro, como ya había visto lo de Vita. No hubo ningún anuncio rutilante. Exacto. Solo el precio de la Vita. Y nos venía acostumbrando hace unos años Sony que al final de la conferencia mentía un tanque. Y no lo hice el autito de Twisted Metal y salió algo para Showtime. Y en esta conferencia. No, yo que el año pasado era una sombra. Sí. No, lo que pasa. Pero para esto hubo tambores en un momento, chicos. Sí, bueno, no. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo me esperaba. Cuando terminó no hubo show. Yo no me esperaba show. Que al final venga, viste, el trailer tanque y me quedé así. God of War 4. ¿Y dónde está Kevin Battle? ¡Sí! ¡Está Kevin! Y bueno, me parece que el hackeo cagó todo. No apareció en un momento. No. En un video apareció, por lo menos. Pues. En un video de un juego, no me acuerdo cuál era, en un FPS, ¿no? Sí, va, pero es lo mismo. Pero antes Kevin Battle la rompía. Che, boludo, pará, el anterior 3 salió y dio un discurso que la rompió. Hizo un monólogo genial. Entonces, por eso, me parece que tuvo cero onda. Ese es el tema, o sea, esperaba que tuviera más onda la conferencia. Yo la verdad me senté a verla con todas las ganas. Y además de que me vendió el Uncharted, de que la Vita me gustó mucho, me dejó con leche al final. Porque dije, ahora viene, ¿viste? Sí, no. todos esperamos algo más. Bueno, Microsoft no voy a hablar porque es desastroso. A mí me gustó lo de Nintendo por una cuestión de que, bueno, presentó novedades, pero nada más. Para mí, a mí la que más me gustó fue la de Nintendo. Hablando de las tres conferencias principales, ¿sí? Claro. Porque si tenemos que hablar de EA o de Ubisoft, bueno, sí. Creo que pareció más una conferencia de tecnología que de juegos. Exacto. Sí, en muchos aspectos. Sí, es verdad. A mí me gustó, bueno, con las falencias que yo le encontré, el comentario que hice, pero a mí de las tres consolas, de las tres compañías... O sea, si teníamos elegir una sí o sí, elegí Nintendo. Exactamente. Eso, ahí va. Sí. Pero... vuelvo a rescatar, fue un E3 muy de terror. Mal. ¿Te imaginas viajar a la E3 y tener que comerte este bajón? Pero si estás ahí, te chupo un huevo. Si estás ahí, me chupo un huevo. Estoy ahí, como agárrale. Estás ahí. Le digo al chino, dame la vista. Sí, olvídate. Bueno, despedimos a Chahu. Como siempre. No queda mucho más que decir esta conferencia de Sony porque es así. Simplemente anunciaron precios, anunciaron un par de juegos más que iban a salir. El par de los jugados guardes para PSP. Sí. Que van a salir para HD, Play 3. El pack HD. El God of War Origins. El God of War Origins. De PSP. Todo lo de Ico, Shadow of Colossus. Se dieron fecha, septiembre. Los dos salen en septiembre igual. Sí. Me parece que apelaron a ver, si Nintendo sabe a qué apela, Sony también sabe a qué apela. Oh, y apelan al gamer y me mostraron juego. Me coincido mucho en todo con Chahu, coincido en todo. Sí. No, salvo en cuál conferencia elijo, pues no elijo ninguna. Pero bueno, pero ya vamos a llegar. No se puede decir mucho más. No sé qué otros juegos. Ojo, vi como juegos que después vi una lista en otra página de todos los juegos que iban a salir para Vita y muchos tipo al lanzamiento. Y como que había cosas. Sí, el lanzamiento va a estar bastante grosso. Y eso me parece que va a ser clave. Porque si no, puede salir el efecto 3DS, que después la va a romper y tipo va a vender. Pero con pan caliente. Ya está confirmado cuál hace más o menos el lanzamiento y es la parece está rompiendo, ya está. Lo que pasa es que igual es, para mí es distinto cómo funcionan las dos compañías, porque Nintendo sabe que saca el Mario y se acabó la cosa, saca un juego y se acabó la cosa. No, pero esto de la 3DS fue un poco mal y además tiene una razón, la sacaron a las apuradas. Claro. Ya se está filtrando todo y además venían con cambios en el hardware desde el año pasado, no estaban bien las especificaciones, los desarrolladores no pudieron terminar juegos. Básicamente, y tuvieron el terremoto de Japón también. Claro, encima que les cagó el laburo un montón de desarrolladores también. Pero muchos bueno. lanzamientos se postergaron por igual, eso. Igual, la verdad que es una pieza de hardware que me gustaría tener en mi pieza, digamos. Ahora, que es una... Pensemos esto, ¿no? Yo sé que ya vamos a llegar, pero. Terremoto en Japón. O sea, le cagó la vida en muchas cosas a Nintendo, le cagó la vida en muchas cosas a Sony también. Sí. Los occidentales que estaban allá, esa otra empresa que también tiene una consola. No, tendría que haber tenido una ventaja, pero. No, eso no es una empresa. Listo, nada. Eso no es una empresa. Bueno, cuando volvamos el resumen de todo esto y con cuál nos quedamos. Tal cual. Así se pasa el voz. Así se pasa el voz. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, antes de despedirnos, queremos hacer un... Perdonen por lo que duró esto, pero eso no, es el especial bien, de la 3. Sí. Es más, no pensábamos que iba a durar tanto. Sucedieron varias cosas, que hay muchas noticias. Pasen por la página, que hay un millón de noticias. Les disculpamos que no podemos poner todas en Facebook. Lo que sucede es que si ponemos todas las noticias en Facebook va a quedar un pilón choclazo, de noticias. Claro. Un choclazo que la ruedita del mouse no resiste, pero pasen por la página que están todas las noticias. Quiero un aplauso para Lean, que esta semana se tomó un trabajo increíble. La cantidad nunca vi laburar de alguien así. La cantidad de noticias que salieron es increíble y están todas en www.aspe.com.ar. Vamos con lo mejor de la 3. Para Marian. Yo no tengo que decir de vuelta, para mí el Skyrim fue lo mejor de la 3. El Skyrim fue lo mejor. En cuanto a juego y en cuanto a tipo plataforma, consolid, algo te gustó. Conferencia. ¿Algo? Tipo, conferencia. No. Ninguno, y no puedo elegir nada. No, o sea, nada. No quiero elegir nada. Está sí, bien. Sí. No. Skyrim, lean. No tengo un solo juego, digamos. O sea, me encantó el Tomb Raider, el Skyrim, el Zelda me devolvió la fe. Pensaba que iba a estar más o menos bueno. Aparte, pero le dijo, tengo fe que puede si estar no es muy el mejor, bueno. Están despedidos. Sí, es igual, es humo, mucho humo. Tal cual. La consola que mostraron. No mostraron juegos. Que mostraron, la consola que mostraron. No, mostraron el control, pero bueno. El control, digamos, sí. Conferencias, ninguna. Tal vez Electronic Arts. Si tuviera que elegir una, pero no. Conferencia. La menos peor. Ah, y el precio de Vita. Y el precio de Vita. Conferencia, y sí. Electronic Arts. Consola que presentó. PS Vita para mí fue lo mejor de la E3. Y el mejor juego, a mí Battlefield 3. Me partió el 8. Comparto lo mejor de la E3, PlayStation Vita, claramente. Para mí fue lo... El precio es clave. El precio. En realidad, ¿cómo se ve esa Uncharted? Mira, si tuviese que elegir una conferencia, claramente está entre Sony y Nintendo. Y la verdad que la de Sony me gustó porque por el precio, por intentar innovar, por la PlayStation Vita que se llevó, elegiría la de Sony. Pero la verdad que también me pareció una E3 pobre. No, loca. De las tres grandes yo no me quedo con ninguna. No, con ninguna. Tipo, sin no embargo, quiero decir una cosa. Apoyo la moción de la actitud de Nintendo de seguir intentar innovar. Me parece una buena idea. Pero vamos a ver qué pasa. Pero tu juego de la 3, o sea, como dijo Guillo, como dijo Lean. Lo que pasa es que no lo sé. Es que no está no, en la 3. No. No está en la 3. Claro, no está. Ah, bueno. No estuvo en la 3. Mi juego está es la Blizzcon. Bueno, mi juego es el Diablo 3, señores, que va a ser lo mejor que van a jugar en su putísima vida. Bueno, el año que viene con Ale nos separamos porque no vamos a poder estar de acuerdo nunca. No, nos separamos porque te voy a cagar a pinta. Claro, gracias por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado. Adiós. Chau. Chau. Chau. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair.